Radio 4G. El futuro es ahora. La escóbula de la brújula. Dirige y presenta Jesús Callejo. Hola amigos, bienvenidos una noche más a la escóbula de la brújula. Desde los estudios de Radio 4G FM os invitamos a escuchar nuestro programa número 152, hoy dedicado a los mensajes ocultos que esconden algunos cuadros. Hoy nuestro compañero David Sentinella no puede estar con nosotros por motivos de trabajo, al que desde aquí mandamos un saludo. La próxima semana le tendremos de nuevo delante de estos micrófonos. ¿Y qué os tenemos preparado para hoy? Pues un menú muy pinturero. Ya tuvimos un programa en el que dimos la nota y hasta el do de pecho, hablando de ópera o músicas que sanan, y hoy tendremos un programa muy colorido que va a pintar mucho, pero que mucho. Pintores y cuadros irán desfilando por nuestra paleta cromática, con un invitado muy especial, el escritor, historiador y antropólogo Álvaro Bermejo. Para empezar este menú, Juan Ignacio Cuesta nos hablará en su Zurrón del Caminante de un pintor bastante desconocido, Julio Antonio Ortiz, cuya pintura y su muerte están rodeados de ciertos misterios. Marta San Mamed nos llevará de tumbo en tumbo y de tumba en tumba para hablarnos de dos mujeres artistas que compartieron un final trágico, Marga Gil Roeset y Camille Claudel, cuyas historias son dignas de un culebrón. Y Miguel Salas nos relatará una historia bífida, estremecedora, relacionada con un cuadro de Patinir y que nos adentrará en el reino de Dios, ni más ni menos. Entre medias, nuestro filandón, con referencias al Bosco, el Greco, Dalí, Jackson Pollock y muchos más nombres que irán saliendo. Por supuesto, si queréis poner vuestros comentarios o decirnos quién es vuestro pintor favorito, ya sabéis nuestro número de WhatsApp, 636-689-184. ¿Os apetece este menú tan pinturero? Pues, queridos amigos, empezamos, que para luego es tarde. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Esto todo bajo la atenta mirada y los mandos técnicos de Víctor San Román. Claro que sí. Y vamos a recibir a nuestro querido compañero Marcos Carrasco, que nos tenía abandonados durante un largo tiempo, pero por razones profesionales, y que hoy, con este programa, no te lo podías perder. ¿Qué tal, Marcos? Hola, muy buenas noches, escobuleros, compañeros. Bueno, la verdad es que ahora no hablo mucho, hablan los pinceles por mí, y ya sabéis que eso es un lenguaje silencioso. Ahora, pero bueno, yo vengo a mi casa, de hecho los oyentes no me ven, pero estoy en pijama y zapatillas, y bueno, me encuentro a gusto para hablar de un tema que vamos a compartir, que nos lo vamos a pasar fenomenal, y bueno, hay muchísimas curiosidades que la gente, bueno, pues no está informada, pasa por alto, y cuando las conoces es un auténtico chute de sabiduría y de compartir. Por supuesto, hay que darte la enhorabuena, porque hace poco recibiste en una de vuestras películas, para IKEA, Coro, recibisteis un premio en el que tú participaste activamente. Sí, bueno, es una cuestión de mi campo publicitario. Bueno, ahí he colaborado, como ya sabéis, con mis dibujos, etcétera, etcétera, y bueno, y estamos contentos en cuanto al terreno laboral. En cuanto al terreno expositivo, lo próximo que incluso podéis ver dentro de lo que viene en los próximos meses es realizar una exposición en la Sala Vista Alegre de Torrevieja, Alicante, el día 10 de junio. Os espero a todos los escobuleros que os pille cerca. Ya sabéis, seguro que hay bañito después, o hay ir a tomar un helado, para disfrutar de buena pintura. Y bueno, ahí el ayuntamiento me tratará muy bien y os espero por allí. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? En Torrevieja, ahí estará el 10 de junio los cuadros antiguos y nuevos, de Marcos Carrasco, que por cierto, yo sé que en tus cuadros metes muchos códigos ocultos. Sí, es curiosísimo porque en esta exposición que acabo de terminar en Castellón, se me ocurrió la idea, que no la hice nunca, de explicar las claves ocultas de cada cosa que me había llevado a la inspiración, a llevar a la ejecución de esos cuadros. Y bueno, convoqué allí a un montón de personas, la gente, el público estuvo como muy, muy atento, y te das cuenta que cobra un nuevo valor lo que estás viendo, y eso que está oculto se manifiesta, y la persona cuando adquiere el cuadro cuando lo ve en una fotografía, se lleva esa energía a su casa y todos los días le dice cosas a ese cuadro, porque está reflejando algo que tiene dentro de sí y que participamos de todo sin saberlo. ¿Haces tuya esa frase que dijo en su momento Leonardo da Vinci, que la pintura es poesía muda y la poesía es pintura ciega? La verdad es que es un galimatías. Bueno, en el fondo muchas veces dice que la pintura al final es eso, es una especie de poesía que evidentemente no tiene versos, que no rima, pero que te transmite y sobre todo transmite sensaciones. Más de uno lo ha dicho, o sea, o la pintura te transmite algo, una emoción, como te transmite una poesía, o no es pintura, o por lo menos no es arte. Sí, bueno, yo siempre he dicho que hay dos tipos de arte, el que te gusta y el que no te gusta. En eso estamos de acuerdo. Pero lógicamente, tanto la poesía, la música, la escritura, todo tiene un mismo esquema, que ya veremos ahora luego en el Filandón cómo sucede, porque se basa en una inspiración, en un quedarse colgado también de que te abandona, en un cauce, todo eso se desarrolla y son muy similares todas estas artes. Pero ojo, el ser artista no significa que seas algo distinto a lo demás. Todo el mundo tenemos una especie de canal, algo por el que sacar nuestra creatividad. Puedes hacer creatividad moviendo una taza de café todos los días al desayunar. Os lo digo porque es así, es decir, no nos veáis a los artistas como, los iluminados, los extraterrestres. No, como gente que va, un castillo ahí abandonado, ¿no? Hombre, solitarios. Algunos son muy raros, es decir, yo he estado en Bellas Artes y os puedo garantizar que había gente rara, pero rara. Y además que iba de raro. ¿Hay que tener un toque de locura para ser buen artista o buen pintor? ¿Sabes lo que pasa? Que desde el exterior se ve como locura, porque en el momento, te pongo un ejemplo, a mí me estás manteniendo una conversación, estás hablando de fútbol, digamos, pongamos por caso, y en ese momento me viene algo, y yo se me va la olla y me rindo a esa idea que me está viniendo en ese momento, que no se sabe de dónde, y de repente tú me estás viendo como un, este tío es un despistado. Que tenemos fama de despistados. Y es por eso, porque te vienen cosas en los momentos más insospechados. Y cuando vas al taller a plasmar eso, no te viene. Entonces te cabreas un montón y eso muchas veces pasa. Y eso a los escritores os pasa con las páginas en blanco. El horror vacui del blanco. Ay, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué nos vas a contar? Que aquí hay mucho escritor suelto. Bueno, el que no se despista demasiado es Carlos Canales, que él sí que pinta mucho en el mundo de la cultura. ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Hola, ¿qué tal? Yo sé que uno de tus pintores favoritos es Vermeer de Fel. ¿Qué tiene Vermeer que no tenga Miró? Más curro, bueno, básicamente no. Sí. Aparte de un poco más de trabajo, bueno. Sinceramente. No, vamos a ver, Vermeer, mi pintor favorito, pero como ya lo hemos citado en otras ocasiones, sí. Hablábamos al preparar este programa, que lo dejaremos para otra ocasión, mi pintor favorito sigue siendo Velázquez, de toda la vida. Creo claro, que es un clásico también, claro. De la historia de la humanidad de la pintura, pero sí, Vermeer me gusta mucho. Me gusta muchísimo porque, aunque es verdad que utiliza algún tipo de técnica, lo que llamamos mecánica, muy sofisticada, y probablemente, a pesar de todos los intentos que se han hecho de reconstruirlo, de la famosa cámara oscura, y todo tipo de artilugios que probablemente había inventado, realmente Vermeer siempre pintaba, salvo una excepción como la vista de Death, pintaba el mismo cuadro una y otra vez. Entonces era un tipo que siempre hacía el mismo cuadro, es decir, la luz entra por una ventana, siempre en la misma posición, iluminando una escena que siempre suele ser de un cierto ambiente burgués holandés bastante sencillo. Entonces no se aleja en teoría demasiado en la parte de la originalidad del resto de los pintores de su época, pinta lo mismo y encima repite una y otra de lo mismo. Pero tiene una capacidad de iluminación y de consecución de escenas, para mi gusto, logradísimo. Creo que es el pintor que mejor ha ambientado en la máquina del tiempo. Es decir, es perfecto. O sea, es como si te movieras literalmente al lugar en el que él pinta. Fíjate que en conjunto mis favoritos, de cosa más sortera, son los impresionistas. Me gusta muchísimo el impresionismo, me parece. Bueno, y curiosamente, y luego algunos pintores de la época no tan claros dentro de esa línea, pero que son contemporáneos y me gusta mucho, como por ejemplo el inglés Turner, que me parece un pintor fabuloso. Ale, ale. Que eso es, ese es el tuyo. Vale, pues eso es lo que yo pondría. Es que luego distinguiría qué podría ser tu casa y qué no podría haces en tu casa, que son temas diferentes, sí, que no tienen nada que ver estrictamente con el tipo de pintura que a lo mejor me guste y que, sin embargo, por ejemplo, pues eso no pondría nunca junto a mí, no la tendría permanentemente al lado. Y me puede gustar muchísimo. Curiosamente, yo no me imagino teniendo en mi casa un Vermeer. Me parece absurdo. Bueno, aparte porque pero si lo tienes es buena señal. Básicamente porque lo vendería al día siguiente a los 30 segundos. Tienes dos policías, ¿no? Al lado con la recortada. A los 30 segundos lo había vendido. Pero aparte ese pequeño detalle, meramente monetario, tiene lo que es verdad, es que no necesariamente la pintura que me gusta es la pintura que yo tendría conmigo. Pero sí, Vermeer me parece para mí uno de los grandes genios de la humanidad y uno de los mejores pintores de eso de es indiscutible. Y además también con sus mensajes secretos. Sí, no sé si los visto tenía, la película sí La Perla, que está basada sí, en está bastante bien. Que tiene mucho que ver. Además, lograron que incluso se pareciera bastante. Hay un cierto parecido entre la, ¿cómo se llama? La actriz y la sí, la chica de La Perla. Sí. Johannes, Scarlett Johansson y el dibujito, la persona que estaba pintada ahí. Bueno, en esta mesa tenemos a dos pintores. Uno ya está presentado, que es Marcos Carrasco, y el otro es Juan Ignacio Cuesta. A tres. Bueno, es verdad, también, es verdad, tres, porque Carlos también. Acabo esta semana de exponer. Eres polifacético. Acabo de exponer por primera vez en los redes Alcáceres. ¿No? He visto tu capacidad de hacer ilustraciones sí. Y tal, pero bueno, pintor, es cierto también. Sí, es verdad que pinto. Libres, ¿no? No, pinto. Bueno, soy un pintor rápido, veloz, solamente he hecho 6 cuadros en 20 años, pero bueno. Bueno, pues eso, pintas pues, con calma, pero bueno. Te nombramos pero, pintor, Indominio Patrick Christie. Bueno, Juan Ignacio, lo dicho, que tú sabes muy bien lo que es la pintura, desde los dos puntos de vista, es decir, como espectador y como pintor. Y fíjate, te voy a hacer una de esas preguntas claves, ¿no? Si tuvieras que salvar un cuadro del Museo del Prado o del Louvre, ¿no? Por ejemplo, en un incendio, un hipotético incendio, ¿cuál salvarías y que no sea ninguno del Bosco ni de Velázquez? Ni del claro. Prado ni del Louvre salvaría. Si tuviera que salvar un cuadro de un incendio X en una pinacoteca X, salvaría, lógicamente, un Turner. Salvaría a lo mejor Aníbal cruzando los Pirineos o salvaría, por ejemplo... El temerario, joder. O la locomotora. El temerario es una maravilla. Claro, es que... ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque yo me puse a pintar porque precisamente fue mi visita a la galería, a la Tate Gallery en Londres y el ver unas posición de acuarela de Turner, la que me llevó a probar con la acuarela y a seguir, porque, hombre, vosotros pintáis más óleo, pero yo ya sabéis que pinto más acuarela y eso, que es una técnica. Pinto acrílicos principalmente, algo acuarela. Sí, también utilizo acrílicos y tal, pero vamos, es que la acuarela además es que es una pintura absolutamente mágica, porque hace lo que le da la gana, o sea, es el agua. Y tú tratas de llevarla por tu camino con una especie de fórmulas mágicas, pero el agua hace lo que ella quiere. Lo bueno de la acuarela es lo que la demostración que hizo aquí el Barcos hace tiempo sobre la pintura japonesa, ¿te acuerdas? La sí, capacidad claro. En dos, tres trazos de definir algo con mucha síntesis. Claridad, que es muy difícil en el óleo, porque el óleo son aceites mezclados, son más lentos en secado. Es que ya ha sido un tema de técnica. Hombre, es que un óleo te puedes tirar fácilmente sí. 25 años para pintarlo, como hace Antonio López y algún otro, sí. Pero una acuarela, lo que no te salga en 20 minutos. No te ha salido. Bueno, permitirme que presente a nuestro invitado, que se está mordiendo la lengua porque quiere intervenir ahí. Estoy aprendiendo, encantado aquí. Además es lógico porque es una persona que conoce muy bien los intríngulos de los cuadros. Estoy hablando de Álvaro Bermejo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Álvaro. Otra vez. Bueno, está bien, además antes nombraste este nombre, era automáticamente yo. Entraste ahí a Portagallola, como tiene que ser. Álvaro Bermejo, para el que no le conozca, es un escritor, además es antropólogo, historiador, se licenció por Historia y Antropología en la Universidad Autónoma de Barcelona, y como escritor, pues la verdad es que tiene multitud de novelas y multitud de obras de ensayo y multitud de premios, entre ellos el Premio Ciudad de Salamanca, tienes también el Premio Ateneo de Sevilla, el Premio Internacional Luis Berenguer, tienes también el Premio Pío Baroja, en fin... En ese sentido, tienes una acreditada carrera literaria, tachonada, ¿no?, de multitud de premios. Y además, interesante, bueno, las dos últimas, Es eternamente tuya y El ingenioso Hidalgo, que es la novela que ahora mismo tienes en candelero. El ingenioso Hidalgo, curioso, porque tocas un aspecto que ahora está muy de moda, cómo no, que es Miguel de Cervantes, y tocas también a un pintor que se llegaron a conocer en vida y que tienes una tesis ahí bastante singular de que algunos de esos cuadros del Greco pueden tener mucha intención con la obra de Cervantes, en concreto con el Quijote. Sí, así es. O sea, yo la verdad es que empecé escribiendo un biopic sobre el Greco, y a medida que indagaba en lo menos conocido de él, en aspectos realmente, insisto, muy, muy poco conocidos, como por ejemplo su estancia en el Monte Athos, con los eremitas del Monte Athos. Sí, así empieza la novela. Moldavia, en Moldavia. En Moldavia. Luego eso es fundamental para entender al Greco. Es fundamental para entender al Greco, efectivamente, porque vas viendo murales moldavos en el monasterio de Voronet, en Moldovita, en Athos, y vas advirtiendo que el canon compositivo que va a hacer célebre al Greco en España viene de allí. O sea, es una cosa, lees libros canónicos y no te lo mencionan. Tienes que buscar prácticamente en lo heterodoxo. No, pero además hay un detalle iconográfico que es absolutamente evidente, que determina la pintura del Greco. Es que las orlas son romboidales. Efectivamente. Exactamente igual que Moldavia. El aura romboidal moldava, claro. Eso es genuinamente greco y genuinamente moldavo. Y sin embargo, pues hay que buscarlo. Pero bueno, yo indagando, voy descubriendo coincidencias y mi novela cambia. Cambia cuando llego a Roma con el Greco y me encuentro con un personaje petulante que ejerce como paje de camas. El subrayado es importante, sí. Del cardenal Acquaviva. Este personaje es Miguel de Cervantes. Y el Greco llega a Roma invitado por el cardenal Farnesio, como pintor, no como paje, como pintor, pero me resulta inconcebible que en aquellas circunstancias dos personajes tan singulares no se conocieran y no establecieran un vínculo absolutamente imperecedero. Luego ya van a volver a encontrarse en España, en Toledo, capital imperial, etcétera. Y para mí es la raíz, digamos, de un relato en el que voy viendo que el ingenioso hidalgo se duplica. Es tanto el Quijote como el Greco. Y de hecho hay retratos del Greco, como el del famoso de la mano en el pecho, que lo miras dos veces y dices, bueno, pero si es que es Cervantes. Y luego, si quieres, lo explicaremos o entraremos en harina. Digo nada, el entierro del Conde Orgaz o el retrato de San Luis. Pues sería un tema interesante, además, porque el otro día comentábamos el hecho de que no sabemos cómo era Cervantes físicamente. Efectivamente. Lo cual deja ser interesante. Sí, pero es curioso cómo estamos con el centenario Cervantes y tal, y todas las revistas de historia seria de este país han llevado a portada un retrato de Cervantes que no es Cervantes, el de Juan de Jáuregui, que no es Cervantes. Y sin embargo, los eruditos en ciencias ocultas, entre comillas, o sea, lo ponen como si fuera un pasaporte, y no, ese no es Cervantes. No, no es Cervantes, lo único es que parece que es el único cuadro que se pintó, por lo menos en vida, de Cervantes. Luego todos los demás ya sabes que son póstumos. Pero bueno, antes de entrar ya, digo, de lleno en el tema del Greco, que luego lo tocaremos en el Filandón, el Greco y otros cuantos pintores que supieron utilizar ese arte para dejar sus mensajitos, ¿no? Incluso, como tú dices, en algún caso, para dar auténticas bofetadas a la Iglesia. Me interesa también esa faceta de temas misteriosos que has tocado varios libros, ¿no? Como el enigma de los cátaros, el enigma de los templarios, las profecías mayas, en fin, temáticas que aquí tratamos en la Escóbula de la Brújula con bastante frecuencia, y veo que tienes también mucho interés, posiblemente también debido a tus viajes. Eres un gran viajero, has viajado por gran parte del mundo, sobre todo por Oriente. Me imagino que has quedado fascinado también por ese misterio, ¿no?, que tiene la historia y que a nosotros también nos atrae tanto. ¿Qué de esos misterios que te acabo de comentar, cuál es el que más te ha fascinado? ¿Los cátaros, la Atlántida? De hecho, una novela es El laberinto de la Atlántida. ¿Los templarios, que son recurrentes? ¿Cuál es lo que te ha llamado la atención? Yo viajo para aprender, y para mí aprender es sinónimo de disfrutar. Esa palabra tan denostada o tan olvidada hoy, ¿no?, como es la gaya ciencia, el gay saber. O sea, sí. El entender que el conocimiento es una fiesta. Es una fiesta porque, como decíamos anteriormente, ¿no?, pues te vas conociendo a ti mismo y te vas reconociendo, no digo ya en vidas anteriores, pero sí en culturas anteriores. Y encuentras, estés en Creta, en el laberinto de Cnosos, o estés en el mundo maya, o estés en la India, y dices, bueno, a mí me pasa. O sea, yo encuentro que ahí, si tienes abiertos, digamos, los chakras sensitivos, dices, bueno, es que yo he estado aquí. O sea, no te ves hace 1000 años o 2000 o 5000, pero sí que notas que eso es tuyo. Yo soy eso, yo soy parte de eso. Y el viaje en ese laberinto es infinito, porque es adictivo. Tú vas descubriendo que en Egipto hay huella. Cuando entré, que era un chaval prácticamente, en la pirámide de Keops, cuando se podía entrar sin mayor protocolo. Y bueno, ahora se puede entrar, pero con 100 libras. Claro. Ese es el problema. Yo no hice ni cola. Me acuerdo, esa entrada en la escalera que sube a la cámara real, sí. O sea, yo me quedé sin palabras. Yo creo que mi vida cambió en ese momento, para siempre. Y eso que he estado en lugares también impresionantes, pero ese fue el que cambió mi vida. Y al llegar a la cámara central y encontrarme con ese silencio, esa sensación de que estás muerto y eres eterno a la vez... O sea, no se olvida jamás. Y ya te vuelves un adicto, como decía, a ese tipo de viajes, a ese tipo de experiencias. Sí, no me extraña. Todos los que hemos estado en Egipto, incluso también en la India, son países que te transforman. hay gente que también le horroriza, o sea, o bien por el calor o bien porque no entiende su cultura, por lo que sea, la gente rehuye estos lugares. Pero yo he conocido muchísima gente en Egipto y también en la India, de los que han viajado a estos dos países, que les ha cambiado internamente y les ha cambiado para mejor, es decir, les ha transformado. Es que todo va unido, ¿eh? En la India, en Egipto, en esos países lejanos, o sea, la fascinación y el horror o la repugnancia o la aversión, yo te conozco bastante bien la India y la primera vez fue un choque brutal, pero es que era el yin-yang, ¿no? O sea, veías como realmente junto a la maravilla, la fascinación, la inmersión profunda en la vida, te encontrabas con la muerte a cada paso y con todo lo que contiene, no de simbólico, sino de hedor físico, en fin, cadavérico, en fin, miserable en muchos aspectos, ¿no? Y por supuesto peligroso, pero es que la vida es así, no puedes separar, es como el chartres, no puedes separar el verde y el amarillo, van mezclados, ¿no? Y esa es la magia de la vida, ¿no? Cuando hablemos de pintores, y que supongo que será un tema digamos, troncal del tema, ¿no? Veremos cómo se van mezclando, ¿no? En Dalí, en el Bosco, en el Greco, o sea, todos los grandes, Turner, ¿no? Todos los grandes están mezclando todo, ¿no? Infierno y paraíso en cada pincelada. Por eso nos fascinan y por eso nos dejan con la boca abierta y por eso, en fin, cuando hablabas de Vermeer, yo nunca puedo separar ese paisaje de Delft de un relato, bueno, Proust, en las últimas, en una de las últimas, ¿cómo diríamos?, crónicas de Swann, él se detiene en el paisaje de Delft, pero solo para ver una microgrieta en un muro donde da el sol. Y eso le enloquece. O sea, una grieta, que Delft es un pintor de formato pequeño, no es miniaturista, pero es un cuadro pequeño. Son cuadros domésticos. Y Swann se queda, el exquisito Swann, se queda mirando la grieta en el muro casi hasta enloquecer. No sabemos qué pasa ahí, qué pasa en Proust, qué conexión tiene Proust con Vermeer, pero ya vas entrando en el laberinto otra vez, ¿no? Y vas buscando la pista y ahí te pierdes, y te pierdes felizmente, claro. Claro. Además, has citado, yo creo que las dos claves fundamentales en la pintura y en la literatura, que es la vida y la muerte. Queda reflejado en multitud de cuadros. De hecho, hace poco, en la revista Más Allá, ha sacado todo un artículo sobre el simbolismo, el esoterismo, casi podríamos decir, del Bosco. También te ha fascinado el Bosco, a ti, igual que nos ha pasado a nosotros. Yo creo que todos son el mismo. O sea, el Bosco, por ejemplo, repasando el artículo este que estabas mencionando, he recordado esas tablas finales del Bosco, donde hace las visiones del más allá, que son experiencias cercanas a la muerte, el túnel de luz, los que es el cuadro que elige, el autor que elige Felipe II para su propio, para su propio dormitorio. Sí. O sea, que es asombroso. Bueno, se lo eligen. Bueno, ¿se lo eligen o lo elige él? Se lo elige, él no conocía al Bosco hasta que Arias Montano le abre los ojos. Es Arias Montano el que le introduce en el Bosco del Deja ser curioso con la fama que tiene Felipe II, el nivel tan sorprendente que tiene, el incremento enorme que tiene la colección real de los Austrias en su reinado, y lo que elige él, no deja de ser curioso. Sí, pero fíjate que repudia al Greco y se queda con el Bosco, porque no le quiere. Vamos a ver, Arias Montano lleva a la corte de Toledo al Greco, y lleva los cuadros del Bosco y a otros pintores como Coxti y muchísima gente así. Entonces Arias Montano, el tío estaba muy puesto, y él andaba, ya sabéis, en una historia muy sectaria, que era la familia Caritatis, y todos estos pintores de alguna manera tenían algo que ver. Y a mí, por ejemplo, del Greco, ahora en el Filandón lo podemos hablar, me hace destacar fundamentalmente su relación con la mística, pero sobre todo con la mística helena, que tiene que ver con la ascesis. No solo con la mística, sino la mística estética que se da en la zona en esos momentos, en lo que es el Adriático, que ya hablaremos de ello. Sí, bueno, el momento que ya metemos también las sociedades secretas, fijaros que habéis citado a Arias Montano, que también se conocen en Roma con el Greco y, en fin, con Cervantes, ya se empieza a crear ahí un caldo de cultivo que luego yo creo que tiene toda su implosión en Toledo, esa gran ciudad imperial, esa gran ciudad mágica. Pero bueno, yo creo que como presentación están hechas, ya hemos entrado directamente al grano en estos mensajes ocultos, o por lo menos las tendencias que tenéis cada uno pictóricas. Yo creo que es el momento de dar paso a ese zurrón del caminante, que creo que nos traes un pintor bastante curioso. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El zurrón del caminante. nuestro programa se caracteriza muchas veces porque damos a conocer pintores, artistas, sabios, científicos, desconocidos, que yo creo que hay que rescatar del olvido y que, por desgracia, cuando nacen en España parece que tienen ese pasaporte, ¿no? No de inmortalidad, sino de que pasen un poco en ese olvido de los genios por distintas razones. En este caso, en este pintor que tú nos has traído, Julio Antonio Ortiz, no es muy conocido, pero yo sé que tú has tenido, en esas mil vidas que atesoras, has tenido vinculación con él, o por lo menos con sus últimos momentos, y que su pintura además no solo es desconocida, sino también muy enigmática, porque tanto su obra como su muerte, en fin, están dentro de ese enigma insondable. Es curioso, es una historia curiosa y diré que yo no conocía a Julio Antonio, lógicamente ni ha oído, a pesar de que formaba parte de los círculos, digamos, intelectuales de Madrid, yo no lo conocí hasta que, una amiga mía, Julia España, creo que, con la que yo andaba en tiempos y tal, pues haciendo aventuras y estas cosas, que éramos muy amigos, me presentó a su prima, que era María Eugenia Ortiz España. Y esta era la hija de este pintor, de Julio Antonio Ortiz, un personaje pues que ya hoy poca gente recuerda realmente, excepto los muy eruditos, los muy entendidos en pintura o la gente que vivió aquella época, digamos, de cierta efervescencia intelectual que se dio, ¿no?, en Madrid. Sí, de alguna manera. Sí, porque él muere en el 98, así. O sea que no hablamos, sí, de un pintor muy antiguo. Pero sí andamos en los círculos cultos más, sí, o menos de posguerra, que no estaban absolutamente asociados al régimen, sino más bien a todo lo que se urdía en las tertulias del Café Gijón. Uh-huh. Bueno, cuando yo conocí a Julio Antonio ya era un hombre mayor, ya estaba bastante cansado y le conocí, le vi físicamente por primera vez en una exposición en la Biblioteca Nacional, en los sótanos de la Biblioteca Nacional, donde trajo una serie de cuadros donde él aplicaba un concepto que a él le había parecido bastante interesante, porque hay que decir que Julio Antonio Ortiz pintaba una serie de cuadros que, como nuestra amiga Marta Sanmamés diría, son de la quietud de la propia muerte o de la muerte de la propia muerte. Realmente la iconografía de Julio Antonio es la de objetos entre la sencillez máxima y naif, pero objetos inanimados formando unos bodegones de tonos planos, verdaderamente curiosos. Quiero decir, digamos, la obra más notable de Julio Antonio. Bueno, pero él tenía una teoría, ¿no?, sobre el movimiento de la pintura. Efectivamente. Y en un momento dado hace otra cosa, que es cuando yo lo conocí, que es que empieza a incorporar elementos mecánicos en los cuadros. Entonces, por ejemplo, creo recordar, recuerdo entre mis recuerdos, había un cuadro que era un pulmón y en medio del pulmón había una ventanita y detrás de ella se movía un corazón mediante un mecanismo de relojería. De ahí lo del movimiento, claro. Otros que eran caballitos en movimiento, sí, y cosas así. Era una cosa curiosa. Y yo tuve la oportunidad posiblemente de tener una conversación con él poco tiempo antes de que él muriera. Y él me explicó el hondo sentido de esa pintura. Dice, es que la pintura, incluso cuando es estática en dos dimensiones, tiene algo latente, algo absolutamente vital que se está comunicando con el que lo está viendo. Entonces llega a formarse un elemento de fusión que parece como que respira. Entonces, si el cuadro empieza a respirar, ¿por qué no le incorporamos de alguna manera un elemento de movimiento para ver si esa respiración podemos hacerla arte también dentro del propio arte? Bueno, hay un arte cinético, ¿no?, que ya estaba inventado. Estaba inventado, pero bueno, en España muy poca gente. O sea, uno no encuentra muchísimos cuadros en España donde un ojo se abre y se cierra. Y a este hombre pues le dio por ahí. Y realmente aquello allí me sorprendió tanto que inmediatamente yo ya no lo volví a ver ya otra vez, si andaba otra vez con su hija y con mi otra amiga, pero no lo volví a ver muchísimo tiempo. Él tenía su estudio en Villamantilla, que es donde falleció poco después. Pero también vivía en Madrid, ¿no? Sí, vivía en Madrid, pero tenía el estudio en Villamantilla. ¿Qué le pasó a este hombre? Entonces, en el año 98, pues terminó dramáticamente, nadie lo sabe realmente. El caso es que un día fue a su estudio, porque él solía todos los días allá pintar, y de repente el estudio estalló. Hubo un incendio voraz que se lo comió todo, cuadros y a él también. ¿Se entiende que algo de barnices, disolventes, pinturas? Pues sí, barnices, disolventes o algo así. Indudablemente ahí había acumulado una serie de gases. ¿Era fumador? Producirse. Pues no lo sé, pero seguramente que algo, evidentemente, algún claro. elemento de fuego tuvo que poner a prender todo aquello. Y quizá un poco de aturdimiento, los gases, cualquier cosa, pues llevaron sí, a él que tenía este 78 hombre... años. En era, sí, era un hombre ya mayor y posiblemente ya no tenía la vista muy clara y tampoco una agilidad especial. Entonces, si empezó a arder un barril, por ejemplo, de aguarrás que hubiera caído por el estudio, pues ya de ahí no sales. ¿Tuvieras que destacar algo de este pintor, de Julio Antonio Ortiz? A mí me influyó muchísimo su concepto, eso de la quietud absoluta. Eran cuadros de absoluta quietud. Y cuando él le incorpora todos estos elementos cinéticos de movimiento, es como que siendo ultra heterodoxo, porque claro, el incorporar elementos móviles que dependientes de mecanismos mecánicos o de otro tipo, o de mecanismos de cuerda dentro de un cuadro en aquel momento, pues no era precisamente lo más ortodoxo dentro del campo de la pintura. Y aquello me hizo pensar en que era un hombre valiente. Era un hombre valiente que de alguna manera trataba de darnos un mensaje distinto, de que la pintura tiene que tener una evolución. Y a mí me recordó, sobre todo porque en la conversación que tuvimos, me recordó mucho el punto de la línea sobre el plano de Kandinsky. Porque de alguna manera él quiso llevar lo que Kandinsky había descubierto mediante la dinámica de la pincelada, él lo intentó aplicar de alguna manera con elementos móviles, ¿no? Es una cosa realmente curiosa. Valga hacer aquí simplemente mención de este hombre, de Julio Antonio Ortiz, un hombre que ya digo desapareció y del que no se recuerda nada, pero que fue amigo de casi todos los intelectuales de su época, por ejemplo de Pepe Hierro, el tío de nuestro compañero Carlos Canales, que les hicieron muchísimos elogios en su época. Bueno, por lo menos murió rodeado de su pintura. Sí, indudablemente. Sí. No, claro, eso. Pero sí. Trágico, dramático, inmolado. Pero. Sí quería traer a este hombre porque el proceso de su vida, su descubrimiento y su muerte es como muy épico, ¿no? Porque morir en tu propio estudio, abrasado de alguna manera por las sustancias con las que tú has estado realizando la quimia de la pintura durante muchísimo tiempo, es un accidente, pero también es un símbolo. Sí, a eso me refería. Es un símbolo verdaderamente curioso. Porque hay escritores que han muerto, por ejemplo, también calcinados con su biblioteca. O sea, que es una forma claro, de morir rodeado de lo que más querías. Claro, yo aquella historia no la he podido olvidar nunca. O sea, la tengo ahí muy presente como si fuera ayer, porque me influyó muy positivamente a mí en ese sentido a partir de ese momento. ¿Tú ya por entonces pintabas en aquella época? Yo todavía no había empezado a pintar, pero uno de los primeros cuadros que hice, no en acuarela, sino en acrílicos, sí copiaba mucho la técnica de Julio Antonio. Uno de los primeros que hice, que lo tengo en mi casa allí puesto. ¿Nos has traído alguna canción? Bueno, os hemos traído una canción porque vamos a ver, Marcos y yo siempre estamos insistiendo en esa relación directa que hay entre la pintura y la música. Entonces hemos estado buscando canciones de pintores. Hay muchas canciones que están relacionadas con la pintura, como por ejemplo el Vincent de Don McLean, que quizás sea la más así, o el Picture Art and Exhibition de Sherlock and Palmer, que habla de unas exposiciones, o en fin. Pero esta vez nos has traído algo más cercano, más pero castellano. Pero esta vez voy a traer ¿en qué has pensado? Un recuerdo de los de la gente con la que yo, digamos, he soñado y he ido creciendo en un momento dado, que fueron un grupillo que había por Madrid en aquella entonces, que sigue existiendo. Lo que pasa es que ya un poquito ya retirado, que fueron Cánovas, Adolfo, Rodrigo y Guzmán, que se les ha conocido también como Solera y como muchísimos otros grupos, y creo que vamos a traer uno de sus temas emblemáticos que tiene mucho que ver con la pintura. Pues venga, mientras Juan Ignacio va cogiendo su instrumento, me refiero a la guitarra, sé que va a ser a trío y va a decir a dúo, pero creo que tanto Marcos como Carlos os animáis, ¿no? Es que es muy conocida. No sé si conoces la canción. Pero sí, bueno, además hay montones. A los oyentes más jóvenes se darán cuenta enseguida que hay decenas de versiones y es una canción muy conocida. Sí, sí, pues. Pero bueno, que habla incluso de la frustración de un pintor de uno de los cuadros más difíciles de hacer, que es un retrato, y encima el retrato de su amada. Con lo cual, esa frustración a mí me es muy familiar y quieras que no, bueno, pues es una canción que te servía para ligar en la facultad. Como dice la letra en el fondo, tú aquí no has venido a pintar, ¿verdad? O sea, más bien para eso. Ojo, que eso sirve para ligar, lo ha dicho Marcos. Juan Ignacio, de Cánovas, Adolfo, Rodrigo Guzmán. Juan Ignacio, solo pienso en ti. Pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando que faltan sobre mi paleta, colores intensos que reflejan tu rara belleza. No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada, pero poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Tú sigues viniendo y sigues posando con mucha paciencia, porque siempre mi lienzo está en blanco. Las horas se pasan volando y el poco trabajo adelantado para tu retrato. Sospecho que no tienes prisa y que te complace ver que poco a poco solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti, solo pienso en ti. Momento hippie. Yeah. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. De tumba en tumba. Seguro que agazapada y asomando detrás de una lápida tenemos a nuestra querida Marta San Mamés. Buenas noches. Buenas noches, qué bonito. ¿Has escuchado a este trío tan armónico? Qué bonito sois. Bueno, compañero, además, compañero, es una noche especial. Primero, Marcos, qué ilusión, Marcos. Siempre estás, pero oye, tenerte ahí una maravilla. Y luego tanto artista, Álvaro, hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta mucho por donde. Además, mira, Maese, lo has hecho genial porque me has abierto ahí el caminito. Claro, hacia donde voy yo, admiro mucho también a este pintor. Y es verdad lo que dices de la quietud. Es algo tan complicadísimo de hacer y tan atrevido. Pero claro, estamos hablando del arte oculto. Cuando Jesús me dice, oye, mira, este es el tema. Pues claro, fíjate que a mí se me va rápido. Digo, bueno, nos vamos a Sorolla, Valencia, fantástico. Además, hay un cementerio genial. Tiramos por Salvador Dalí, que además tenía un hermano que se llamaba Salvador. Y le puse. También un día podríamos hablar de cuando heredas el nombre de un muerto, ¿no? Que eso también tiene mucho. Pero claro, precisamente por esa relación del nombre de un muerto, llego a Marga Clark. Marga Clark es una artista, es fotógrafa, es escritora y tiene una novela que ha salido no hace mucho, que además hay una segunda edición, que se llama Amarga Luz. Y empiezo a descubrir que, claro, si hay algo oculto en el arte, y yo, que sabéis que también ando enredando con los pinceles... Hombre, recuerda a todos los oyentes que eres una gran pintora y una gran artista plástica multidisciplinar, o sea, que lo sepa la gente también. No, pero claro, pero fíjate, pero soy mujer, entonces... Sí, también eres mujer. Sí, pero eso parece, ¿no? A veces por las mañanas no sé lo que soy más un troll. Pero entonces, claro, digo, pero por favor, o sea, ni Sorolla ni Dalí, hay que hablar de además de un gen que he descubierto, que es el gen Reset, que es muy interesante, ya veréis si os enamora tanto como me ha enamorado a mí. Pero primero nos vamos a situar, ¿no? Nos vamos a la generación del 27. Cuando tú vas al cole y estudias la generación del 27, cuando todos estamos, Alberti, Lorca, Salinas, pero claro, llega un momento en el que dices, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres? Es que no había mujeres, claro que las había. Las había, pero claro, las pocas que podían hablar, de alguna manera, lo hacían a veces de una manera muy reivindicativa. Entonces hay un documental que os recomiendo a todos que se llama La Sin Sombrero, que es un gran proyecto, además, es un proyecto transmedia muy interesante. Y en esta Sin Sombrero, Maruja Mayo, la gran pintora, ella cuenta que caminando por la Puerta del Sol hicieron como una especie de performance con Dalí y otros artistas y se quitaron el sombrero. Claro, las apedrearon y las llamaron maricones. Vaya. ¿Por qué? Sí, porque quitarse el sombrero ya era un gesto de auténtica rebeldía. Entonces, entre estas mujeres está Marga Reset. Marga Gil Reset, ¿no? Sí, Marga Gil, efectivamente. Pues claro, es que este es un lío de familia. Son dos hermanos polacos millonarios que se casan con dos hermanas gallegas de la aristocracia. Y entonces, ¿qué ocurre? Dos hermanos gallegas, están todos los apellidos mezclados. ¿Qué hay de claro en todo esto? Que desde luego había un gen del talento por encima de todo que pasaba por la rama femenina. ¿Por qué? Porque tenemos a Marga Gil, que es de la que vamos a hablar. Roeset, por si queréis estudiar un poco el tema, porque no es nada conocida, la O tiene una diéresis y doble S, ¿no? Y así podéis ver su obra, que está online, porque su obra no está en ningún lado. Entonces, solamente las fotografías y lo poco que quedó después de que ella lo destruyera todo, que ahora os voy a contar. Total, que los abuelos son estos dos hermanos y tal. La madre es espectacular, porque la madre es una señora que ya también rompe moldes. Es aristócrata, ya lo hemos contado, pero es que además es culta, está viajada, es amante del arte. Tiene cuatro hijos, a esta Marga y a otra Consuelo, que tampoco hay que olvidarse de ella, porque Consuelo fue una de las grandes editoras que tuvimos en España, que murió ya bastante mayor, pero gracias a ella, que cuando editaba la revista Chicos y Chicas, descubrimos a Gloria Fuertes. Y Consuelo era una gran escritora. Y con Marga hacen un primer librito, además, con 12 años. Es que de Marga podemos decir que es una niña prodigio, porque ya con 6 años, y vosotros que sabéis de pintura, un niño con 6 años no pinta jamás. Es muy raro que pinte con ese detalle de orejas, los cuellos de las personas. Desde luego que se salga del límite del recuadro, imposible. Marga ya lo hacía. Y curiosamente, en El Niño de Oro, que es este cuento que hace con su hermana y hace las ilustraciones, que son una pasada, Saint-Exupéry, el del Principito, se inspiró en estas ilustraciones de Marga para hacer su Principito. No me digas, que Antoine de Saint-Exupéry se inspiró en Marga Gil Roset. Solo tenéis que entrar, buscar alguna ilustración. La Biblioteca Nacional de España tiene algunas ilustraciones, pero bueno, hay algunas, hay que enredar un poco, hay que buscar, pero las encontráis. Y realmente hay una que es exactamente el Principito de Saint-Exupéry. Lo que pasa es, claro, a ver, 15 años después de haber visto las ilustraciones de Marga, o sea, por tanto, está claro quién fue o quién se inspiró en quién, no al revés, ¿no? Bueno, Marga, ¿qué hace? Pues rompe con todo, porque es curioso también la vida de esta niña, porque ella nace muy débil, ella nace con una enfermedad de hígado tremenda, los médicos la desahucian, pero como la madre Margot era de lo que no hay, lo que hizo fue pegarla a su pecho, pegarla a su piel, lo que ahora hacen en los neonatos, ¿no? Que te dicen que si es un prematuro le tengas mucho tiempo piel con piel, ¿no? Para su desarrollo. Bueno, pues esta mujer se lleva a la niña desahuciada, la tiene en brazos hasta el punto de que cuando ya consigue dejarla en la cuna, cuentan que dejó la huella de la mano de la niña en la carita de la madre. O sea, imagínate el tiempo que llevaría con ella, ¿no? Las hace estudiar en casa, pero claro, las da una formación que ninguna niña de por aquel entonces tenía, porque acabaron hablando cuatro idiomas, por supuesto estaban relacionadas con todo el mundo del arte, iban a exposiciones, a museos, a la ópera, y aquí es cuando llega ya el triste final o el descoloque este de Marga, porque Marga cuando va a la ópera, y conoce a Juan Ramón Jiménez, porque si tú tecleas en Google Marga Gil Roset, lo primero que te va a salir es la suicida que se mató por amor a Juan Ramón Jiménez. Claro, no es así, está muy muy bien, porque claro, estas biografías tan trágicas son maravillosas, pero claro, si las aplicas a una mujer, estás infravalorando todo lo que fue su talento. Pero cuando conoce a esta pareja, ¿quién le impresiona más, Juan Ramón Jiménez o Zenobia Camprubí? Yo creo que Zenobia, para mí Zenobia. Porque al final el que hace la escultura es de Zenobia, sí, no de Juan, sí, de Juan, sí, Ramón Jiménez. O sea, de Juan Ramón se enamora, no sé qué le daba a esta chica y a otras mujeres, ¿no? Que también se sabe que rompía corazones, pero sí tuvo una atracción muy especial, no me refiero física ni nada, con Zenobia Camprubí. Yo creo que sí, ella se queda impresionada porque, a ver, Marga es una niña atada a su casa, ella no tiene esa libertad que tenía Zenobia. Zenobia venía de Estados Unidos. Claro, era una mujer americana, era mucho más libre, desde luego intelectualmente poderosa también, de una mirada profunda. Yo creo que lo que establece además con Juan Ramón es una relación muy profesional, porque ellos están traduciendo casi toda la obra de Rabindranath Tagore. Claro, las niñas conocen a Zenobia por esas traducciones. Ellas son pequeñas, de hecho el matrimonio las comienza a llamar las niñas, ¿no? Entonces, claro, Zenobia lo que hace es abandonarse en cuanto a su arte, entonces se convierte en una mujer sacrificada, abnegada, su gran proyecto, su matrimonio que no tiene hijos, quieren mucho a los niños, pero no tiene hijos propios, entonces yo creo que su gran proyecto fue Juan Ramón. De hecho, cuando Zenobia se exilian, los dos, sabéis que se tienen que ir como tantos otros, estos lo hicieron un poquito a lo grande, se van a Puerto Rico, también estuvieron en Miami, pero cuando falleció fallece Zenobia, porque Zenobia no quiere tratarse, tiene un cáncer bastante avanzado. Cuando estaba en Estados Unidos pudo tratarse en una primera fase y fue muy bien, pero ya en la última fase en Puerto Rico no la pueden darle el tratamiento que ella necesitaba. Y aun con todo, sabiendo que va a morir, ella se queda al lado de Juan Ramón, porque Juan Ramón es un hombre atormentado. O sea, Juan Ramón realmente era un hombre muy enfermo, hipocondríaco hasta de... tener y de mal carácter, viajar. También. Mal carácter, claro. Era un hombre muy difícil. O sea, no digo yo que no, ni estoy diciendo que no fuera un genio, ni estoy ni siquiera juzgando la calidad de Platero y yo de mucha más obra que tiene, pero es de era un tío difícil. No, era un genio y tenía mal genio, las dos cosas. Y tenía mal genio, claro, un tío complicado. Entonces, claro, Zenobia muere, pero fíjate cómo muere Zenobia. Ella recibe la noticia de que por fin le han dado el premio Nobel a su marido. Sí, en el 56. Claro, ella le entrega en el teleclado. De alguna manera, a ver, ella muere entre dolores, pero más o menos con esa ilusión de haber cumplido su proyecto. Juan Ramón, claro, a poco tiempo de Zenobia le dicen de volver a España, pero él no tiene ni fuerzas, entonces también fallece. Luego sí que traen sus dos cuerpos, ¿no? Pero claro, no es lo mismo como muere Marga, es que no tiene nada que ver, porque Marga lo que le ocurre es que ya es una gran escultora, ¿verdad? Con dos huevos, porque era muy difícil ser escultora, mucho más difícil que pintora. ¿Por qué? Por la fuerza, la fuerza llamaba la atención a todos sus compañeros. Ella agarraba la piedra directamente, cogía y trabajaba sobre la piedra. Hacía muy pocas escayolas, una mujer de brazos musculados, aparte que es súper atractiva, o sea, es un bellezón las fotografías. Sí. Pero claro, hay que recordar Marga que tiene no 24 años en aquel momento, ¿no? 24 añitos, claro. Entonces, estaba empezando prácticamente toda su carrera artística, que ya la había acreditado. Estaba empezando, y además estaba empezando a despuntar, porque en casa la apoyaban mucho. Entonces ella realmente llevaba una carrera prometedorísima. Y si veis, la mujer del ahorcado es espectacular. O sea, está a la altura de Rodin, o quizá incluso, no sé si superarle, pero sí que es ese punto desgarrado de tensión tan complicadísimo de hacer en escultura. Entonces, claro, Marga va a la casa a hacerle el busto a Zenobia. Posiblemente su fin fuera hacerle el busto a Juan Ramón, pero ahí es cuando empieza a enamorarse. Claro, ¿cómo se enamora? Se enamora de una manera muy desquiciada, eso sí que es cierto, porque claro, no sé si se enamora del hombre o del artista o del creador, pero claro, ella desarrolla una pasión desmedida, pero también quizá por esa superprotección. Entonces, claro, la conclusión es que como ve que no le va a corresponder jamás, y ella además se siente muy mal porque es muy cristiana y sabe que ese sentimiento de un hombre casado no lo puede tener, pues coge y se pega un tiro. Pero eso no también es muy cristiano, muere, ¿no? El pegarse un no tiro muere en la no muere a distancia, además, la pobre. Claro. Lo que pasa es que, bueno, mira, de alguna manera, como Juan Ramón y el matrimonio Camprubí se enteran de esta gran desgracia, de la que siempre yo creo que se sintieron culpables, pues entonces Juan Ramón sí que le da tiempo a estar en esas últimas horas, o sea, que a lo mejor incluso llegó a morir. A mí me ha contado Marga que sí que llegó a morir quizá en brazos de él, desde luego estaba en la habitación. Pero justo antes de suicidarse, creo que le entrega una carpeta amarilla, que no la lea en ese momento. Ahí viene el tajo, claro, él le entrega un diario que ha escrito 3 meses antes, totalmente desgarrador, y le dice no lo leas ahora. Juan Ramón no se dio ni cuenta de lo que estaba pasando, y la niña se la veía que estaba desencajada, pero él no se dio cuenta. Entonces, claro, lo abrió cuando ya pues habían pasado un tiempo, claro, y encontró miles de declaraciones de amor, un amor desmedido que él, pues vamos, es que no le habría dado ni cero coma de afecto, ¿no? Bueno, afecto sí, pero no ese amor que ella demandaba. Entonces, claro, estuvo mucho tiempo escondido, y ha salido hace muy poco que lo ha... Sí, el año pasado se publicó, en el 2015. Exactamente, el año pasado por fin se atrevieron a publicarlo, pero claro, con el riesgo, que es que yo lo comprendo, con el riesgo de que esta mujer, en vez de ser recordada como una artista que lo fue inmensa, y que tenemos mucho, si os dais cuenta, es un caso muy parecido a Camille Claudel. O sea, si lo pensáis, que te voy a preguntar, que hay una similitud, ¿no? Con esta mujer francesa. Encuentro muchos puntos en común. Claro. Mira, ambas dos, bueno, Camille, la historia es que estaba locamente enamorada de Rodin, es distinto, porque Rodin y ella sí tienen una relación. De hecho, la deja embarazada. Y a Camille lo que ocurre es que la ingresa su madre, que era una madre horrible, terrible, y la ingresa porque la madre no soporta, bueno, y el hermano, que también era un cristiano extraño, bueno, de una manera. Es Paul Claudel, ¿no? El famoso escritor y diplomático. El famoso Paul Claudel la ingresan en un psiquiátrico y pasa 30 años. Se deshacen de ella totalmente, ¿no? Cuando era todavía muy joven y se pasó los últimos años de su vida, bueno, ya muere con 78 años. Con 78 años muere después de haber abandonada. abandonada por su propia familia, o sea, ya no solamente, y fíjate que no abandonada por Rodin, ¿eh? Porque Rodin en el fondo de alguna manera siempre estuvo un poco, a ver, su comportamiento con ella fue claro, o sea, se la cepilló, se aprovechó, vivió aquello, uno u otro se retroalimentaron esa especie de relación totalmente tóxica, pero claro, Rodin se queda con la mujer que le da esa tranquilidad y esa serenidad, con la que además acabó casándose poco antes de que ella muriera y muy poquito después murió él. Entonces, claro, ella se comporta de una manera paranoide, porque es verdad que tiene manía persecutoria. También han salido ahora los documentos del ingreso, ¿no? Alterados o no, yo creo que ella entró en unas condiciones lamentables al psiquiátrico, que era muy complicado porque no había farmacología como para poder tratar de poderla curar, por supuesto, pero después de estar allí rodeada de verdaderos dementes, o sea, lo peor es que era imposible curarse. Entonces ella muere completamente abandonada hasta el punto, fijaros que también es una cosa en común, porque Rodin tiene su cojotumba con su señora, con el Pensador, una copia del Pensador, en su maravillosa villa francesa. Juan Ramón Jiménez y Zenobia les trasladan a Moguer y tiene una lápida muy sencilla, pero muy visitada, muy querida, pero es que curiosamente estas dos mujeres, ninguna de las dos tiene tumba. Pero la primera, que es Camille, la entierran de caridad y ni siquiera ponen su nombre en la lápida. Y cuando ya muere Paul, que tratan de la familia de recuperar un poco a su tía, que además la familia heredó todos los bienes de ella, todas las obras, la obra se desperdiga, no la hace caso a nadie, y ahora curiosamente la obra está en el Museo Rodin, o sea que los amantes están separados, pero no sus obras, ¿no? Además hicieron una exposición estupenda en Mafre, en la Fundación Mafre en Madrid, fabulosa. También hicieron una exposición de Marga Clark, de Marga Gil Roset, también muy interesante, y ahora se va a hacer otra en Málaga, o sea, os voy diciendo, informaros. Algo que se parece también la biografía de Marga Gil con la de Camille Claudel, aparte de que las dos fueron buenas escultoras, es que las dos deciden en un momento dado destruir gran parte de su obra. Sí, y ahí es donde voy yo, ahí es donde yo creo que está el verdadero tormento. O sea, por parte de Marga, lo que yo creo es que tanto Zenobia como Juan Ramón, que eran bastante ácidos en el, o sea, que no eran, no ácidos, no se callaban, no tenían pelos en la lengua. Yo creo que ellos opinaban sobre cada, y Zenobia dijo en algún escrito, bueno, antes preferiría que me hiciera un gato de escayola. Entonces, yo creo que Marga sintió que ni siquiera su obra valía. O sea, ya no era ella como mujer rechazada, podemos decir. Es que ella perdió toda confianza en sí. O sea, yo creo que fue su peor enemiga, ¿no? Entonces ella sí que llega y destruye, pero destruye hasta fotografías. O sea, no dejó absolutamente nada. Lo que pasa es que hemos tenido la suerte, y con Claudel, con Camille pasó lo mismo, que dejaron muy poquita obra, porque Claudel son, me parece que 30 o 40 esculturas, de Marga estamos hablando casi incluso de menos, pero están, y el busto de Zenobia por lo menos se conserva. Marga Gil, claro, decía, pudo haber conocido a Camille, por lo menos la obra de Camille, y no, mira, quiso acabar con ella. Siempre. Es que era, a ver, por edad y por cronología, no la pudo haber conocido, porque Camille estuvo en España en el norte muy poquito tiempo y todavía no había nacido Marga, pero sí su familia. O sea, como una familia tan elevada, ¿sabes?, de ir a tantísimos actos, tantas inauguraciones, no sabía lo que estaba pasando con Camille, con la escultora maravillosa, la única escultora fuerte que había en Francia. Yo creo que sí lo supo. Lo que pasa es que Marga debió pensar, mi fin, si yo continúo con este delirio mental de amor tan grande, este desgarro que tengo en el alma, mi fin va a ser que me van a encerrar. Entonces yo creo que también se acababa de suicidar su primo Mauricio, su primo hermano. Y además su primo hermano se suicidó por una tontería, porque conducía el coche, le robó el coche al padre, llevaba a Maruja Mayo, que estaba locamente enamorado de él, y tuvo un accidente. Maruja Mayo queda muy ensangrentada. Él, al verla, piensa que la ha matado. Entonces se vuelve a casa y se pega un tiro 4 años antes de que lo hiciera Marga. Entonces yo creo que Marga copió de alguna manera. Aparte, a ver, el suicidio en finales del siglo XIX realmente era un mal. O sea, realmente era una enfermedad. Moría mucha gente. Cerrarlo de esta manera, con un portazo, era algo bastante normal en todas las familias. Lo que pasa es que después se silenciaba. Por eso se silenció, yo creo, la figura de Marga. No tanto la de Camille, pero sí la de Marga. La de Marga se silenció en la familia. O sea, lo cuenta su sobrina en la novela. No se hablaba. O sea, ella descubre que se llama Marga por su tía Marga, pero no se hablaba y no se decía. Lo de Marga se decía. Bueno, pues lo triste de Marga, y ya con esto remato, que si no me como el programa. ¿Cómo no, sigue, sigue, es interesantísimo. Por desgracia, tan trágico, ¿no?, lo de estas dos mujeres. Muy duro, es muy duro. Pero es que lo de Marca, fíjate, Marca está enterrada, la entierran en un cementerio, que además lo conoceréis porque se ha salido bastantes veces, un cementerio que se ha quedado metido entre la carretera de Coruña, entre todas las carreteras. Es el cementerio antiguo de Las Rozas. Bueno, pues yo me he puesto en contacto y llevo tiempo detrás de localizar la tumba de Marca. ¿Por qué no la podemos localizar? Es que no os lo vais a creer. Porque sobre la tumba de Marca, en la Guerra Civil cayó el único obús y destruyó su lápida. Madre mía. O sea que ya es un final. Eso ya es una especie de maldición. Es una especie de maldición, pero claro, yo no quiero cerrar sin hacer otra vez un alegato como mujer, como artista y por todas las que estuvieron antes que yo y desde luego lo pasaron peor. Pues eso lo digo a mi propia hija, digo, mira, yo ahora mismo seguramente no habría podido ejercer ni la pintura, ni la escultura, ni todos los palos que he tocado. O sea, o estaba fusilada, o estaba encerrada, o estaba loca, o estaba, pero a mí no me hubieran permitido. Entonces yo creo, por respeto a ellas, hay un método clásico, y eso los maestros de la mesa lo saben también, para analizar una obra de arte, y es, primero se analiza formalmente la misma, y después hay un patrón de la acogida que tiene por parte de la crítica y del público, y ya está, la obra no tiene sexo, ni debería tenerlo. Claro. Es el... Tú es lo has que, dicho. Claro, lo que pasa es que a todos se nos cae ahora la cara de vergüenza. Pero ¿no? Es verdad que si hiciéramos una encuesta y dijéramos mujeres pintoras, muy poca gente nos diría más de 3 o 4, Jesús, ¿no? Claro, pero yo te digo una respuesta, no creo que sea por desconocimiento, es que sencillamente la historia la han escrito los hombres, y en los libros de historia no hay ni una sola mujer. Y las que ahí aparecen, pues esto, como mujeres atormentadas, la musa de Gala, la musa de Dalí, que es maravilloso, pero es que Gala no era artista, podía hacer lo que le diera la gana. Bueno, ¿sabes? Pues otras que... tantas. Es verdad, es claro. Hay que reivindicar un poco, ¿no? A Serafín de Senlis, bueno, es un alegato que hago un poco seguramente no gustará a mucha gente, porque no tienes por qué ser mujer y ser una gran artista, pero yo estoy hablando de dos artistas indiscutibles. ¿Sabes? No estoy hablando de una señora que se ponía a pintar y que muy bien, no, pues creo que estoy hablando de... Y hay muchas más, ¿eh? Porque ya nos metemos en pintura y en fin, pero claro, me voy a la escultura, porque la escultura, la mujer no podía pintar desnudo. Y es que aquí ellas se atrevieron a pintar, perdón, a esculpir desnudo. Claro, eso ya era un... Vivían escondidas, agazapadas. Dos mujeres valientes, leyendo... por desgracia desconocidas, ¿no? Para el gran público. Por desgracia desconocidas. Bueno, esperemos que hoy en los escobuleros... Hombre, alguien más yo creo que sí, has hecho una buena reivindicación, además una buena semblanza, ¿no?, de estas dos mujeres, artistas, escultoras, ilustradoras también, porque también lo fue Camille Claudel, y poetas, creo que hay que rescatar, también... y grandes poetas, por eso y también musas, también inspiraron, cómo no, a otras personas. Sí, cómo no, aparte que eran dos mujeres de que, mira, Juan de Ábalos, el del Valle de los Caídos, estaba locamente enamorado de ella. Pues claro, la veía trabajar ahí en Colmenar, ¿no? Y la veía y la querían ayudar, y ella cargaba con las piedras y arrastraba y las subía y las bajaba. Tenía un talante para la vida y una fuerza descomunal. Pero, pues aquí, bueno, pues aquí queda ese homenaje, ¿no?, que has hecho a Marga Gil-Roset y a Camille Claudel, dos mujeres desafortunadas, dos grandes genios, pero como tanto ha pasado en la historia de la humanidad con mujeres y con hombres, ¿no? Pero es verdad que las mujeres siempre han tenido ese otro inconveniente, ¿no?, del hecho de ser mujer, de que no se haya valorado como se debe, ¿no?, su gran trabajo. Pero bueno, gracias a ti, a tu sección, a la Escobla de la Brújula, pues yo creo que estas dos mujeres han relucido con brillo propio como se merecen. Pues vendremos por ella. Gracias, gran mujer, Marta San Mamés. Un besito a todos. Hasta luego, os sigo escuchando. Marta, un abrazo, hasta luego. Radio 4G. El futuro es ahora. Hola, soy una de las muchas personas que colabora con la UIT comprando su euroboleto. Por tan solo 1 euro diario, ayudas a muchas personas con discapacidad. Y al mismo tiempo, tengo la opción de hacerme millonario. ¿Y a ti no te gustaría serlo? Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Contamos contigo. La Escóbula de la Brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Empezamos nuestra tertulia pinturera y os recordamos esta novela que está en el mercado de Álvaro Bermejo, El ingenioso Hidalgo, publicado por Algaida. donde se atreve no solo a hacer una biografía del Greco, que muchas veces hay que tener ese pequeño valor, porque es un personaje muy conocido, que se ha escrito ya muchas obras de él, pero lo interesante de esta novela es que lo pones en relación con este gran personaje, ¿no?, que es Cervantes, del cual se están celebrando ahora esos 400 años, y que son coetáneos, que mueren con 2 años de diferencia, y te atreves eso, a dar una teoría sobre algunos de los cuadros más famosos del Greco y que tengan relación con Cervantes o con algún personaje mítico de Cervantes. Sí, bueno, es literatura, ¿no? Vaya por delante que es, sí, literatura. Eso es lo bueno que tiene la novela, ¿no? Es que una te permite literatura, es un, ir por, pero, este tipo de terrenos. Pero ni toda la literatura tiene que atenerse también, como la pintura, a una ley de verosimilitud, ¿no? El papel, como el lienzo, lo soporta todo, pero hay que intentar que ese todo sea convincente. A mí hay una cosa que me resulta, bueno, que al oyente le va a resultar muy fácil de imaginar, pero me resulta muy inquietante desde el punto de vista esotérico, y es la imagen canónica que todos tenemos en la mente del Quijote. Entonces, ¿cómo era el Quijote? ¿Cómo era Alonso Quijano, Alonso Quijada, ¿no? Y automáticamente nos viene a la mente el grabado de Doré, que es del siglo XIX, sí. Y el grabado de Doré es un Greco. O sea, nos encontramos con un personaje muy perpendicular, es un espárrago con una celada arriba, que mide, tal y como lo hubiera dicho el Greco, o lo hubiera pintado el Greco, mide el canon, se responde a un canon de 7, 8, hasta 10 cabezas. O sea, si el Quijote de Doré se pusiera a caminar, se caería, no podría sostenerse, porque es un ser, prácticamente una caricatura, ¿no? Y esto, dices, bueno, ¿cómo es posible que Doré, evidentemente no tenía ni idea de la posible relación entre el Greco y Cervantes, haya podido captar esto y en nuestro inconsciente colectivo lo aceptemos? Nadie, o sea, podríamos incluso hacer un poco de, entre comillas, patriotismo, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que la imagen más universal, pintada o dibujada o grabada del Quijote venga de Francia? Porque ningún, bueno, Dalí, por ejemplo, hace varios Quijotes, etcétera, ¿no? Saura también los hace, pero bueno, la más universal es la de Doré, curiosamente, ¿no? Pero volviendo a la novela, pues sí que es cierto que son contemporáneos. Yo creo que son personajes que se miran, tanto el Entierro del Cóndor Gaz, el célebre cuadro del Greco, o el Caballero de la Mano en el Pecho, se miran en espejos de novela y pintura, ¿no? O sea, es una pintura. El Greco es un pintor casi para escritores, y Cervantes también tiene mucho de pintor, tal y como va pintando las andanzas. Él pinta o escribe de una manera casi como la pintura bizantina, pinta por escenas. O sea, es una otra duplicidad curiosa en la obra de Cervantes y en la del Greco, ¿no? Y a mí lo que más me, ¿cómo diríamos?, ¿no?, me detiene o me hace reflexionar es ese sesgo de locura que hay en la biografía del Greco, muy tamizado, porque, bueno, siempre se saca a relucir que era una persona que litigaba por sus cuadros, tal. Volviendo a una cosa que salía anteriormente en la tertulia, es el primer pintor que se reivindica como artista, antes que Vermeer, porque hasta entonces el pintor era un artesano, el Bosco, que lo tenemos también muy mitificado, tanto, o sea, todos estos eran comparados en la tasación social de su tiempo a un ebanista o a un escayolista. O sea, era una persona que se ganaba la vida con sus manos, una persona vil, no era un hidalgo que tenía las manos impecables, tal, ¿no? Pero... Y el Greco litiga para que se le considere artista y que se considere el arte una cosa mentale, como decía Leonardo, no es un trabajo de banistas. Uh-huh. Y ahí cambia la concepción de la pintura hasta nuestros días, que es también lo que hace Cervantes, inventa la novela. O sea, el Greco inventa la figura del artista y Cervantes inventa la figura del novelista. Luego ya yo llego al Entierro del Cóndor Gaz y sí que veo, lamentablemente no se me ha ocurrido a mí, porque hay muchos tratadistas que están haciendo la analogía entre, ya lo diré, la muerte de Don Quijote. Cosío, por ejemplo, dice que el cuadro, se miran uno y otro y tal, ¿no?, y el lienzo del Greco. Pero es que, volviendo una vez más al Caballero de Mano en el Pecho, por hacer el juego con los dos cuadros, insisto, cuando, si lo observamos detenidamente, que vemos un sujeto que tiene un hombro más caído que otro, sí, hay que fijarse bien en el cuadro, y vemos que el estoque lo tiene centrado. Quien haya practicado esgrima, o quien haya llevado un estoque en su vida, o una espada, sabe que el estoque va, según como seas diestro o zurdo, pues en fin, va lateral para poder agarrar con una mano la vaina y sacar el estoque limpiamente. La katana japonesa, en fin. Tal. Vamos, y que la fisonomía corresponde a un manco, ¿no? Claro, corresponde a un manco clarísimamente. Y luego otra serie, el saludo de los familistas, cuando hemos hablado de Montano, que es la madre del cordero, la familia Caritatis. Ah. Montano, efectivamente, trae al Bosco, le trae a Felipe II cuadros del Bosco, porque Montano está relacionado con Plantino, que es el que está imprimiendo a la políglota en Amberes, y ahí está pintando el Bosco, que también está amparado por el paraguas de la familia Caritatis. Y a guisa de ser demasiado pedante, pero ya acabó, es muy curioso que Erasmo de Rotterdam, el padre del libre albedrío, está durante una época de su vida viviendo en Hertogenbosch, el pueblo natal del Bosco, y lo detesta. O sea, no lo entiende y llega a decir, estos pintores que toleran a la iglesia, que enloquecen, entontecen a la gente. Mientras que en España está el padre Sigüenza, consultor de Felipe II, y es el que mejor entiende al Greco. Dice, hay pintores que pintan al hombre en su forma externa, pero este lo despinta interiormente. Eso lo dice un clérigo y un libre pensador lo lleva a la hoguera. Sí, pero es que el padre Sigüenza había que echarle de comer aparte. Evidentemente, claro. Y de todas maneras había un desprecio, ciertamente por estos pintores de tradición que hoy tenemos por una tradición esotérica profunda, porque tanto Bruegel como el Bosco vienen de familias de miniaturistas que estaban conectados con los miniaturas medievales. O sea, que realmente eran considerados como dibujantes de cómics. Perdón, el Greco, miniaturista. El Greco entra en Roma como miniaturista. Claro. No te digo más. Pero que en principio... El Greco, por ejemplo, en su etapa moldava, también dibuja cómics, por decirlo de algún modo, igual que lo estaban haciendo Bruegel o el Bosco, ¿no? Sí, señor. Sí. Sí, bueno, sí, pero entrando ya en harina, ¿no? Acabas de citar, yo creo que dos cuadros arquetípicos del Greco. El entierro del Conde Orgaz, ¿a quién estar enterrando entonces si no es el Conde Orgaz? Que por cierto no sería el Conde Orgaz, sería el señor de Orgaz. Señor, pero bueno, Orgaz. No vamos a entrar en ese tipo de disquisiciones. Pero para ti, dentro de tu tesis novelística, bueno, ¿quién sería? Aquí hay mucho tomate o mucha harina, ¿no? Antes de preguntarnos a quién están enterrando, hay que analizar el cuadro. Lástima que aquí no podamos verlo para poder explicarlo delante de la imagen. Lo tiene, ¿no?, en mente. Pero bueno, es un cuadro que, repitiendo el canon moldavo, tiene dos órdenes, lo inferior y lo superior. Sí. Que nos lleva a la tabla esmeralda, lo que está arriba es como lo que está abajo. El orden inferior tiene forma de rectángulo, cuya clave es el 4 que es la materia. El orden superior hace un triángulo coronado por un semicírculo. El triángulo, clave 3, el semicírculo, la divinidad, el triángulo es, digamos, la espiritualidad, ¿no? Sumamos 4 más 3 nos da 7, la maestría en Kábala. Multiplicamos 7 por 4 nos da 28. 28, que son el número de comparecientes al entierro, las 28 figuras sí, que vamos a encontrar allá abajo y que, a su vez, en alquimia tiene una simbología concreta vinculada con el número de oro. Entre los comparecientes, la mayoría de los que están son aristócratas, pero del espíritu. Del espíritu, o sea, del conocimiento, de la ciencia. Arias Montano, por ejemplo. Está Arias Montano, está Cervantes. Uh-huh. Están hasta dos personajes difíciles de reconocer. Y está el hijo de está del el hijo Greco. Del Greco. Uh-huh. Y bueno, en fin. Y dos personajes que son aquellos a los que se atribuye el cometido de velar por el hombre de palo. Un personaje también fascinante. De Juanelo Turriano, un autómata que te cuentan que iba por Toledo recabando limosnas. Sí. Pero es muy curioso que recabara limosnas porque él muere quemado. Como hemos dicho, como los grandes artistas, el hombre de palo lo queman. Entonces, ¿qué hacía el hombre de palo? Pues posiblemente estaba vinculado con la cabeza parlante que aparece en el Quijote, sí, en un capítulo concreto, mundo de autómatas, mente artificial, para entendernos, y todo eso vinculado con saberes ocultos, con familia Caritatis, con cábala, esoterismo, claro, etcétera. Y además hay que conectarle con el mito clavileño. También. Es que... Que es el autómata que te lleva a las esferas, sí, superiores, señor, que es una cosa, sí, muy curiosa. Efectivamente, totalmente cierto. Es que el Quijote es un libro en clave, totalmente en clave. Totalmente. Sí. Clavileño, clave, criptana, encriptado. De hecho, hay un libro que se llama El Quijote esotérico. O sea, claro, que bueno, hay varios, pero claves, este es clave total. O sea, hasta el descenso de Don Quijote a la cueva de Montesinos, el monte del Sino, uh-huh, dice, el Quijote es la primera gran novela y novela realista. ¿Cómo que realista? Si está apareciendo Merlín. En la cueva de Montesinos, el monte del Sino, pero invertido. Sí, como es versión al revés. Sí. Claro, claro, como podemos encontrar en el entierro del Conde Orgaz, volviendo a ello, ¿qué encontramos? En el triángulo celeste que están Cristo, San Juan Bautista y la Virgen, están dibujando una estrella de David invertida, con el vértice hacia abajo. Es una cosa muy curiosa, porque en el Greco, como en Cervantes, en un lugar de la mancha, ¿qué mancha es? La mancha pictórica. La mancha de un cuadro, la mancha geográfica, posiblemente es la mancha de su linaje hebraico o la mancha de haber empezado a escribir el Quijote en la cárcel de Sevilla, Porque cuando oíamos a nuestra compañera hablando de mujeres maltratadas por la historia, en fin, cuidado que no hay grandes hombres maltratados por la historia, ¿no? Desde Mozart, por ejemplo, que lo echan a un osario, Paganini, ¿para qué te voy a contar cómo es la muerte de Paganini? Cuando muere Paganini, lo ponen en un féretro y lo escriben en el mercado de pescado de Nápoles. La gente va pasando delante del féretro de Paganini, que ya de por sí era repulsivo, vivo, imagínate muerto, y en fin, todo esto está vivo en la novela, ¿no? Hombre, y tan vivo. Pero el otro cuadro, que es el caballero de la mano en el pecho, yo sé que también tienes tú, bueno, vamos a ver, tu responsable del que podría ser ese personaje, y además con ese escorzo, con ese mantra que hace con sus dedos. Exactamente. Y que parece ser que es un signo iniciático. Sí, es de la familia Charitatis. Los corazón y mente, que también vamos a encontrar en el Bosco, es familia Caritatis total. Entonces está diciendo claramente, sea quien sea el personaje de la mano en el caballero en el pecho, está diciendo que él está jurando por su honor algo. Y él se lleva la mano al pecho y además toca un pequeño joyel que no sabemos que hay inscrito en él. Yo en la novela especulo con la familia Caritatis, pero teóricamente es el de la hermandad del Santísimo Sacramento, que es la parte, digamos, tolerada de la, en fin, la espiritualidad mística, tal, pero lo más probable es que estuviera vinculado con la secta, con la orden. No me he leído tu novela, pero te voy a hacer una pregunta curiosa. Al ataque. ¿Tú has detectado en tu novela o has intuido de alguna manera que hubiera podido existir una relación en aquella época y en la corte de Toledo entre Sofonisba Anguissola y el Greco? De una pintora y... Sí, bueno, sí, Sofonisba Anguissola, vamos a ver, muy desconocida. Sí. Yo lo cambié por una relación entre el Greco y la princesa de Éboli. Me pareció más tentador. Pero desde luego, seguro que se conocieron. Pero era más asequible, pero como princesa, tú sabes, era un personaje tenía más morbo. Sofonisba Anguissola tenía las suyas con la princesa Déboli. Ya lo sé, sí. Se la trajo a España porque le gustaba mucho a la princesa Déboli. Sí, hay historias, pero sí. A mí me parecía más fascinante y para un lector medio más inteligible relacionar, insisto, esto es literatura, al Greco con la princesa Déboli. Pero todavía es más fascinante también, hablando de mujeres maltratadas por la historia, Jerónima de las Cuevas, la pareja del Greco, que es una cosa que también tampoco se pregunta en la historia oficial, ¿por qué no se casaron jamás? O sea, a mí esto me fascinaba. ¿Cómo es posible que un griego, personaje de mala nota, o sea, en la España de entonces, es un ortodoxo? Una gente despreciable del este. Que no habla castellano, chapurreaba. El greco muere prácticamente sin poder hacer una frase, aunque leía mucho, escribía y hablaba muy mal. Entonces se empareja con una toledana, que ya está marcada porque su abuelo participó en la Guerra de las Comunidades, tiene un hijo fuera de la iglesia, fuera del matrimonio canónico. Imaginemos lo que es esto en el siglo XVI, XVII, o sea, es alucinante. Y en fin, ese personaje, esa fuerza que irradia Jerónima, que podríamos entroncarla con el Bosco si sale, ¿no? Los que se llaman Jerónimo, ¿no? Hierosolima, ¿no? Que llevan lo sagrado en el nombre, para mí era ya media novela, pero Sofonisba, claro que tenía literatura, pero todas no podían entrar, ¿qué le vamos a hacer? Claro. De todas maneras, hay una cosa de la época que es interesantísima, porque ya hemos citado aquí una época que parece que era tan oscura y tan terrible, aquella época de Felipe II de la Inquisición, pero hemos citado a unos intelectuales de una talla intelectual, y nos falta uno, de una talla intelectual inmensa para lo que era el mundo y la historia de la humanidad. Pero Juan, sabes que es una de las... Claro. Trabajas conmigo en mis proyectos, es una de mis obsesiones. Y vamos a ver, que España no se convierte en la primera potencia del mundo por casualidad. Claro. Es que todo el mundo parece que, no sé, un día de repente nos encontramos con América, pero que no, que esto es un curro de décadas y décadas y décadas de esfuerzo. Claro. Donde había todo un cuerpo gigantesco de gente competente, que iba desde ingenieros hasta mecánicos, de científicos hasta pintores. Sí, pero era una maravilla. ¿De dónde venía Juan Herrero Turriano? Pues claro, de la escuela de Cardán. Claro. Fíjate, esa es la de Cardán, gente de que trabajaba en la elaboración de autómatas en el siglo XVI. Pero había todo un mundo ahí en torno a la corte, que era quien tenía el dinero y el poder, con unas clases nobles a veces bastante mejor preparadas de lo que se piensa, que conocían bastante bien el mundo, y una iglesia mucho menos cerrada a veces lo que se dice. Entonces, realmente era un mundo muy atractivo y muy curioso la España del 16 y sí, 17. Marcos. Me gustaría hacer un pequeño apunte, como dicen en el diario, técnico sobre la técnica del Greco. Cuando Pacheco, el pintor, visita al Greco, se queda horrorizado porque ve cómo pinta el Greco. El Greco pinta como Velázquez. Se han hecho radiografías de las telas y no se hacen dibujos previos, no hacen croquis, no hacen ningún tipo de estructura. ¿Qué hace? Precisamente coge Badurna, lo que es de una imprimación blanca, luego es un color, un semitono que es lo mismo que hace Goya, es una especie de color teja, y a continuación empieza a sacar luces y a restregar el color por todas las zonas, sacando esas luces, y luego va con las veladuras. Un momento, no te adelantes más. Y entonces, claro, esa estructura es el primer expresionismo que tenemos en el mundo, que es anterior a Goya. Quiero decir que ya ataca el cuadro directamente, no tiene un dibujo previo, y es más, a las figuras las dota, como en el entierro del señor de Orgaz y el caballero de la mano en el pecho, con una cuestión que a mí me encanta, que es la potencia de la mirada, de la interpelación al espectador. Es decir, cuando un director está rodando una película, lo primero que dicen es que nadie mire a cámara, ni siquiera los actores. Cuando un actor mira a cámara, como lo hace el hijo y como lo hace en el entierro del señor de Orgaz, es que está interpelándote a ti. Es un plano subjetivo. Con lo cual, fijaos la potencia que tiene el caballero en la mano del pecho, que yo reto a que hagáis un experimento. Quedaos fijamente mirando a este hombre a los ojos, que tiene media sonrisa. Es una cosa increíble. Y a nivel de bioenergía, este señor se está tocando la glándula timo, aparte del chakra corazón, que tiene, además, es el punto central donde converge el campo electromagnético toroidal, que es un punto de primer orden. Quiero decir que cuando tú a un público le dices, por favor, señalaos a vosotros mismos, todo el mundo hace así. No hace así. Es decir, el corazón, ese chakra, tiene su propio cerebro y es el que manda la energía. Por lo tanto, aquí hay una cantidad de lecturas impresionantes. Bueno, luego, además, es una interpretación ya muy profunda, porque entonces ahí ya vamos más allá de la misión. Pero Jesús, ojo, es que forma parte de alguna escuela española, claro, porque es lo que hace con la corona borealis de las Meninas Velázquez. Sí. Los puntos están marcados en el corazón. Claro, pues un talismán astrológico. Para generar la estructura de la estructura de las estrellas, cuya, bueno, número 3 es Margarita, que es la niña, la que está en el medio. Y van a los puntos del corazón. Sí. Entonces es un detalle muy interesante, porque debía ser algo conocido, y bueno, el campo electromagnético daría para hablar un programa entero del problema de la capacidad humana inconsciente tal vez de la detección de los elementos magnéticos. Nosotros emitimos frecuencias, tenemos una frecuencia propia que nos separa de todas las especies animales, porque cada una tiene la suya, es una especie como de ritmo distinto que cada una tiene propia y que es propia de los seres humanos y que de alguna manera inconsciente conocemos. Sí, la cuestión de la mano en el pecho, ¿no os acordáis que se decía en la iglesia por mi grandísima culpa? Eso viene de la Lex Orandi Bizantina. Exacto. Que es la oración del corazón. O sea, conectar directamente con Dios a través del corazón, sin intermedio de iglesias. Sí, pero que es sufismo. Que es sufismo. Es la vía del corazón del sufismo. Todo lo mismo. Claro, de Rumi y compañía. Sí, todo lo mismo. Pues ese sentimiento de culpabilidad, por lo visto, desarrolla enfermedades autoinmunes. Hombre, brutal. Ni más ni menos, ¿eh? Sí, quisiera poneros sobre un pequeño detalle técnico en la pintura del Greco, porque creo que es importante y lo conoce poca gente. Es a nivel técnico, y es que el Greco, que viene muy bien aleccionadito de Tiziano, por ejemplo, pero viene aleccionadito de lo que son las escuelas del Adriático, viene de Monte Athos, de Moldavia y todos estos sitios, trae una técnica que hace que los personajes aparezcan como si estuvieran, digamos, en su manera espiritual más perfecta, sin sangre, o sea, el uso de grisalla azulados, sí, por parte del Greco para resaltar la dimensión espiritual del hombre. Es algo que ha llevado, de momento, Felipe II lo ponía muy nervioso. De hecho, sus cuadros no los quiso colocar en la basílica, los colocó en la iglesia vieja y tal. Porque eso sí, eso de que a Felipe II no le gustaba el Greco, le gustaba como todos los demás. ¿Entiendes? Lo que pasa es que no le gustaba... No, a Felipe II no le gustó mucho el Greco porque el primer cuadro que hizo en España, al final es el que se llama La Gloria, el de la Santa Liga, no le gustó demasiado y por eso tuvo que salir de la corte de Madrid y se fue a Toledo, porque a Felipe II no le gustaba demasiado ese arte pictórico. Sí, pero sin embargo el martirio de San Mauricio se lo lleva a la escoria, cuidado. No, pero sin embargo la visión de Felipe II es un Bosco. O sea, de hecho, ese cuadro en el que está haciendo Felipe II, pinta al Greco por complacer a Felipe II ante la batalla de Lepanto, orando de rodillas, en fin, claro, todo vestido de negro, tal, el Greco se inspira precisamente en el Bosco, fueran o no uno y otro de la familia Caritatis, fueran o no familistas, pero es muy curioso. Sí, a Felipe II no le complace, ¿no? No le complace demasiado. Pero también es curioso, o sea, como bien habéis dicho, ¿no? O sea, el martirio de San Mauricio no es que no le complazca. Lo que dice Felipe II es que no mueve a la piedad. Él quería un cuadro que en la truculencia, en la tradición truculenta hispánica, que hubiera un derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, y el Greco hace un cuadro intelectual, o sea, coloca en primer lugar lo que se llamaría una sacra conversatione, que es el centurión hablando con su superior, tal, para intentar salvarse de la condena, el emperador, perdón, intentar salvarse de la condena que le espera, y por secuencias bizantinas, como en el Quijote, va contándonos una novela que acaba en el martirio y en la elevación de los santos mártires hacia el cielo, tal, y está contándonos una historia de caballería, o sea, está contando un Quijote pintado por el Greco. Bueno, para no centrarnos solo en el Greco, Marcos sí que tuvo una influencia decisiva, no solo en su época, sino actualmente. Y muchas de esas influencias en pintores contemporáneos, una de ellas sería Dalí. Bueno, Dalí yo creo que tuvo influencias de todos y luego con su genio, con su locura divina, pues luego lo transformaba en auténticas obras de arte. Pero yo sé que has traído a Dalí expresamente por todo lo que supuso y estoy seguro que el Greco también fue uno de sus mentores. Sí, sí, sí. Bueno, Dalí, lejos de ser, aquel personaje extraño que pintaba cosas raras que todo el mundo decía, este tío está loco, porque, bueno, en la época, antes de que se muriera, murió en el 86, creo, ¿no? Sí. Él tenía muchísima vinculación y él quiso dotar al arte como de algo muy superior, quiero decir, que estaba en contacto con los avances científicos desde el primer momento, recibía hasta su muerte revistas científicas, hizo en el Castillo de Púbol un encuentro de científicos porque en realidad le apasionaba. Él quería ser como un Leonardo da Vinci del siglo XX para canalizar todo ese tipo de cosas. La prueba de ello es que he hecho aquí una lista de con la cantidad de científicos y de estudiosos que tuvo relación y es increíble. Sobre todo, por ejemplo, uno que le gustaba mucho a él, que era Matila Gica, príncipe rumano, un diplomático, un profesor que estuvo allí, que fue en contacto, estuvo de profesor en una universidad de Estados Unidos, y claro, Gica le procuró a Dalí toda esa serie de diagramas de la proporción áurea, de lo que es de Luca Pacioli, le dio a conocer todo este tipo de anagramas que lo metía en todos los cuadros. Otra cuestión, por ejemplo, la firma de Dalí. La firma de Dalí es una corona que es una gota cayendo, una gota de leche cayendo en un charquito que es de este científico, Hal Hedorp, en 1936, que es una especie de fotografía estroboscópica. Cuando Dalí ve eso, lo coloca directamente en su firma como si fuera una corona. Entonces lo hace suyo. Con Schrödinger, con Einstein, con René Thon, que es el matemático de la teoría de las catástrofes. No me preguntéis qué teoría es esa, pero suena fenomenal. Bueno, pero él estaba muy interesado en todas las teorías científicas y también en todas las teorías místicas. De hecho, en muchos de sus cuadros, ahí sí que hay códigos, pero códigos secretos a nivel astrológico, a nivel científico, fíjate, a nivel atómico. Acordaros que tiene un cuadro de gala donde está hecho básicamente de pero átomos. Pero es que vamos a ver, si vosotros habéis visto una película que se llama Buñuel en la mesa del rey Salomón. Sí, hombre, claro, para no verla. Todo lo que tenga que ver con la mesa de Salomón, ya sabes. Donde nos lleva por terrenos... Muy mala hecha la película, pero que nos lleva por los terrenos extraños. Y al final no hay mesa. De dónde saca, de alguna manera, esa ciencia oculta y tal. Bueno, curiosamente, uno de los personajes que más inspira es uno de los grandes personajes del siglo XVI, que es Juan de Herrera. Uno de los... uno de los escritos fundamentales en el que Dalí se basa para desarrollar su obra es el discurso de la figura cúbica de Juan de Herrera. Uh-huh. Él lo plasma no solamente en sus cuadros, sino en el famoso Cristo de Dalí, los cuadros de persistencia de memoria y todo esto. ¿Por qué? Porque es el libro que lo entiende muy poca gente, porque realmente es un libro muy técnico, terriblemente técnico, que pertenece a la etapa de la geometría sagrada del siglo XVI, determina toda la obra de Dalí, porque Dalí y Gaudí también se vio influido de alguna manera por este opúsculo de Juan de Herrera, que tampoco sabemos si es exactamente de Juan de Herrera o pertenecía ya a una escuela a la que Juan de Herrera pertenecía. Pues concretamente, Juan, que tú, todos estos, sí. que me has traído, bueno, me ha venido al pelo, puesto que he traído para hablar del cubo, que él hace un desarrollo con un científico que se llama Tomás Bancho, que ya había desarrollado, es el primero que hace desarrollos matemáticos y figuras en 3D antes de que se invente el 3D, en los años 40, 50, 70, ¿no? Os hablo de la crucifixión, que es el Corpus Hypercubus, que es increíble, porque Es, no sé si recordáis, si el público que nos escucha lo tiene en la mente, es un Cristo que está en contrapicado, mirado hacia el cielo, y es una figura en la que el Cristo lo vemos de una forma muy especial, que no lo habíamos visto hasta ahora, y os voy a explicar cómo lo hace. Él realiza un hipercubo que es, os puedo contar, es un desarrollo de un cubo hasta la cuarta dimensión. Es impresionante cómo lo hace. Un segmento lo divide en cuatro trozos, hace una figura de dos dimensiones que es un cuadrado, el cuadrado lo coge en seis figuras y hace un cubo, y ese cubo, dicen los matemáticos, que para llevarlo no a la tercera, sino a la cuarta dimensión, hace el hipercubo, que es como una especie de figura de la cuarta dimensión, es una figura trascendida, con lo cual hace reaccionar al nuevo Cristo que él presenta, que es un nuevo Cristo, es una figura humana trascendida, con el hipercubo de la cuarta dimensión. Las hace coexistir, no hace un crucifijo convencional. Hay otro que tiene él, que es mirado desde arriba, es la visión del Padre, pero este concretamente es un Cristo que no tiene heridas. No tiene ni lanzazos, no tiene ni corona de espinas con gotas de sangre, ni clavos, ni nada. Es un Cristo que ha subido a la cuarta dimensión. Y aparece Gala, y todo el mundo puede decir, bueno, pues esto podría ser pues la Virgen María. Aquí aparece como la Madre Naturaleza, como la Magna Mater, como una persona trascendida que es la Madre de todos los hombres. Es para mí un acierto increíble, y no os quiero decir nada, por ejemplo, de la LED atómica. La LED atómica la realiza por su relación con los científicos y la teoría de relatividad y la suspensión de las partículas del átomo. Cuando Dalí aprende esto, hace la LED atómica, que no sé si lo tenéis en la mente. Sí. He puesto esto en la página de Facebook para que lo tengáis. Para que la gente lo vea, sí. Retrata a Gala, con el mito este griego de, bueno, pues el cisne cuando va a ver a la hija. Bueno, esto yo no me acuerdo apenas de los nombres, tengo muy poca memoria. Zeus se convierte en Zeus para violar a Leda. Leda es la bella esposa del rey de Esparta, Tíndaro. Vale, entonces él, aprovechando la noche de bodas, se convierte en cisne, Zeus, y va a visitarla. Entonces retrata este momento en la que sabemos cómo construye Dalí este cuadro por los bocetos que deja. Y es, toma como el ombligo de Gala como centro de un círculo, y ahí lo que hace es que dibuja el pentagrama místico pitagórico. Coge la línea horizontal, la hace coincidir con el horizonte, y empieza a hacer flotar sin tropezarse todos esos elementos, como si fuera el átomo, como si fueran las partículas de un átomo. Entonces aparece un cartabón que hace referencia a Pitágoras, una Biblia pequeña. Entonces todos los objetos arrojan sombra, menos el cisne. El cisne está identificado con Dalí, que se considera como que se acerca a un amor espiritual hacia Leda. Hombre, es que el mito de Leda es un mito esotérico por excelencia. De hecho, está representado en uno de los lugares más emblemáticos en cuanto a secretos, digamos, de tipo simbólico, que es la finca Regaleira, en Sintra, sí, en Portugal. Ahí te vas a encontrar una cueva dedicada al mito de Leda. El mito de Leda ha sido muy inspirador porque detrás tiene algo que aparentemente es una leyenda, pero realmente se refiere a temas de tipo espiritual pagano muy... Sí, bueno, el tema es el cisne, o sea, y seré breve, ¿no? O sea, el Bosco se inicia en la pintura en la hermandad de los hermanos del cisne, los Swan and Brothers. Exacto, el cisne y Parsifal. Espíritu libre, que se llamaban los hermanos del cisne. Los hermanos del cisne lo tenemos por todas partes, ¿no? Y por supuesto está presente, pues como bien habéis dicho, en un montón de simbologías. Pero a mí sí me gustaría hablar un poco de la parte satánica de Dalí, que tenía una parte, se podría decir, pues científica muy acusada, y luego a través de Gala, que le inicia una serie de rituales absolutamente truculentos, y así es la muerte de Dalí, de la que poco se conoce. O sea, hay incendio por medio cuando hablamos de los pintores que mueren. Siempre hay algún incendio por ahí, ¿eh? Hay un incendio, poco después de la muerte de Gala, Dalí vuelve al estado animal, casi regresivo, porque tuvo una vida absolutamente ambivalente. O sea, tocó tocó el infierno, ¿no? Estuvo en conexión con Hans Geiger, el de los efectos especiales de Alien, y Hans Geiger, o sea, cuya pasión sadomasoquista era conocida, este adolescente se hizo una guillotina para decapitar maniquíes. Y este llega un momento cuando ya conoce, a través de Gala, conoce a Dalí y le regala una calavera humana con tres cuernos que le dice literalmente: procede de un legado español. No sabemos de quién era esa calavera. Y un día están haciendo una de sus misas satánicas, Gala, Dalí, y la corte que le rodeaba, que era la factory de Warhol, pero multiplicada por el infinito, los cirios prenden fuego a las cortinas, hay un incendio, Gala también sale chamuscada, etc. Sí. Y podríamos hablar, hablando de música, Dalí y Grito for Dead. O sea, es la música que oye Dalí a través, cuando conoce a Warhol, entra en el mundo del rock duro. Y a través de Gala, conoce. Gala destruye, por ejemplo, al protagonista de Jesucristo Superstar. En sus múltiples viajes a Nueva York, lo seduce y lo destruye. Este hombre, que era, en fin, un cantante popularísimo en su tiempo, acaba, vamos, sumido en la droga hasta la autodestrucción. Y, en fin, metido en un grupo de heavy metal, donde prácticamente llega fallece. Gillian, o sea, llega a conocer a Alice Cooper. Sí, pero llega a Alice Cooper. Toda esa gente se frecuenta. Ian Gillan, que fue el que hizo el primer Jesucristo Superstar, fue el cantante de Deep Purple. O sea, es conocido. Bueno, el que tengo yo es Jeff Lenholt. Pero no sé si es el mismo. Yo creo que No es el mismo. Y esto, vamos, esa relación. Hay dos mujeres muy clave en la vida de Dalí, que son Gala por un lado y Amanda Lear por otro, rivales terroríficas. Y su corte de demonias, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Amanda Lear le acerca a la gente de los Rollins, que está Marianne Faithfull, que desciende de Sacher Masoch. Se ve el linaje de la Faithfull. Gala contraataca con María Luisa de Noailles, que es descendiente del marqués de Sade. Sí. Y María Luisa de Noailles, o sea, tiene, en fin, entre sus múltiples bibelots satánicos, un pene humano disecado. Toma ya. Pene humano disecado, donde conserva la versión original de los 100 días de 120 días de Sodoma de Sade. O sea, imaginaros el nivel del divertimento, bueno, en por llegar. Acordaros un famoso cuadro de Dalí, que es Hitler masturbándose, sí, del año 73, y que le cuesta la expulsión del movimiento surrealista por parte de André Breton. Claro. O sea, pero tú no sabes por qué le expulsan, y eso lo habla en un documental el propio Dalí. Pues sabes que moría él. Dice: me expulsaron del surrealismo porque puse una figura, claro, que tenía unos calzoncillos cagados. Sí. Así lo dijo con esta voz. Y claro, no podía ser que en un cuadro de un movimiento tan excelso hubiera un señor con los calzoncillos cagados. Pero es que el excremento, por ejemplo, cuando Dalí conoce a Gala, en circunstancias absolutamente paranoides, como no puede ser de otra manera, bueno, es que todo lo que se pueda contar. Se la recibe desnuda. Bueno, ya la trae Paul Éluard con el prestigio de que todo hombre que se acueste con ella a los 6 meses alumbra una obra maestra. Eso dice el marido de Gala, que es Paul Éluard, cosa que Dalí cumple. Pero Gala, de quien se enamora, de quien se encapricha, es de Buñuel. Buñuel le tiene pánico. Ahí hay un y con su sapiencia aragonesa intenta estrangularla. O sea, Buñuel agarra a Gala para acabar con ella. Dalí se prosterna de rodillas rezando para que la salve. Y cuando Buñuel, en fin, le entra el momento de lucidez, suelta ya a Gala, Dalí ya entra en una fase de amor-pasión total, y él se cubre de excrementos, Dalí. El excremento en Dalí es una referencia constante. Se hace laceraciones y se cubre, en fin, de cosas, como diríamos, poco apetecibles para seducirla. Y tiene una visión, como dice él, comparable a la del Dante ante Beatriz, cubierto de excrementos y de laceraciones. Ese es Dalí. Tertulia animadilla, con olor y con color. Desde luego, cada vez que se toca el tema de Dalí, es muy polifacético, muy polémico, y desde luego lo que decimos, tiene sus luces, sus sombras, pero desde luego lo que nadie niega es que era un auténtico genio. Como genio, también era otro de los pintores que queremos traer en esta mesa, en esta tertulia, que es Jackson Pollock, otro estilo diferente, con la técnica del dripping que le hizo conocido, y que llegó un momento en que ya ni ponía nombres a los cuadros y solo los ponía números, ¿no? Con lo cual también nos está dando una clave numérica. Marcos, ¿quién era Jackson Pollock? Bueno, Jackson Pollock lo podemos inscribir en el movimiento del expresionismo abstracto estadounidense, yo no digo americano, me gusta decir estadounidense. Sí, porque americano podría ser también canadiense. Claro, y en este caso es estadounidense. Entonces, es un movimiento en el del que participan pues Gorky, Asil Gorky, De Kooning, Rothko, que tanto te gusta a ti, Jesús, porque es un, la verdad es que son unas pintores que también descubren... acaba un poco mal, el Rothko. Exactamente, tienen una... Bueno, joder, que también para ser artista no hace falta... volverse loco, suicidarse, decir palabrotas, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ser un poquito raro, pero sin pasarse. Coherente, como tú, Marcos. A ver cómo nos terminas, Bueno, Jackson Pollock, la verdad es que es un artistazo porque él tiene una lucha consigo mismo, puesto que le influencia a lo largo de su, los primeros años de su carrera, pues los muralistas mexicanos como Orozco, Siqueiros, él tiene desde el primer momento unos problemas psíquicos importantes, ¿eh? Entonces se pone en contacto con Jung, con la teoría de los arquetipos, que no salía la palabra, de subconsciente. Entonces investiga sobre todos esos mecanismos de cómo se realiza la creatividad. Sí. Entonces le influencian cosas tan curiosas como el arte de los indios norteamericanos, que tiene una particularidad especial, que es que pintan en el suelo. Entonces integran el cuerpo en la obra, no pintan, bueno, pues como estamos acostumbrados aquí la pintura rupestre, que son ese arte parietal. Que hay una comunicación en ese sentido. Entonces, y luego su gran dios, que es Picasso, y desarrolla toda su pintura en esa especie de coordenadas con sus compañeros que todos se conocían, que ya hemos mencionado. Llega un momento en que se produce por parte de Piet Mondrian, que esto me parece increíble Otro genio. Lo pueda decir Piet Mondrian, que es una cabeza absolutamente ordenada, todo lleno de campos de color absolutamente estructurados, y le dice a Peggy Guggenheim, que os sonará el apellido, dice, oye, mira, fíjate en este pintor, que esto, lo que está haciendo este hombre es algo absolutamente descomunal y espectacular. Peggy Guggenheim le encarga un mural para su casa, y Jackson Pollock en una noche se lo hace, pero en un absoluto estado febril. Y ahí da con una forma de pintar que es increíble. Y esto lo refleja muy bien en la película de Pollock, Un creador, una vida, protagonizada y dirigida por Ed Harris, que es, bueno, os he dejado un enlace en la página web para que veáis, son dos minutitos, pero demuestra, además, que Ed Harris asumió muy bien el papel de Pollock, a mi entender, porque la forma de pintar, cuando la descubre, os la voy a comentar. Él pintaba en el suelo, pintaba cosas más o menos ilustrativas, figurativas, que había como un entendimiento de lo que se podía ver, lo que estaba pintando, por la dirección, por los trazos. Bueno, dejaba chorrear la pintura, ¿no? Que por eso se llama la etapa del goteo. Exactamente. Entonces, llega un momento en que aparece en la película, que esto es cierto, sucedió así. Introduce el pincel y empieza a chorrear y no se da cuenta porque él tiene la vista en otra parte. Mira su pincel y se ha dado cuenta de que ese pincel está chorreando de una forma azarosa. Entonces coge y empieza a esparcir pintura, a chorrearla de una forma febril, y da con una forma de pintar que es absolutamente canalizada por una energía que no tiene ni... anclaje en lo figurativo, no significa nada, no es ilustrativo, y embarca al artista en una especie de, como digamos, energía que mete al artista dentro del cuadro, porque son telas enormes. ¿Hay algún mensaje ahí oculto? O hay un mensaje, puesto que para él no lo pretendía. A ver, hay veces que se encuentra mensajes sin quererlo. El pintor. A ver, hay una cosa, lo que acabas de decir es la clave de donde yo iba a ir a parar. Quiero decir que, como la famosa frase que todos decimos, que del dicho al hecho hay mucho trecho, uno tiene una idea en la cabeza cuando va a pintar, uno tiene un boceto, tiene algo subconsciente. Cuando la va a hacer, se encuentra en ese trayecto con la obra final, con cosas inesperadas. Por eso, esto me vincula un poco con la idea de Castaneda, del azar controlado o del desatino controlado. Quiero decir que la vida está llena de momentos que tú no controlas, pero que tienes que aprovechar ese azar, ese accidente que te ha pasado para sacar de ahí cosas inesperadas, porque ahí está la creatividad. Es decir, por ese acto de chorreo de pintura, hay un código oculto que os lo voy a contar. Él descubre intuitivamente lo que es esa especie de red neuronal del cerebro, que son conexiones de sinapsis, dendritas, axones, que es en realidad, como es arriba, es abajo, es lo que hay en el cerebro, es lo que hay en el universo. Lo que él descubre es la representación de la interconexión del universo, es la sopa cuántica, que dicen los científicos, de todas estas materias que están conectadas de alguna forma. Y hay algunas personas que se conectan con otras, a efectos de telepatía espontánea, precognición, cosas de este tipo de cosas que son no demostrables científicamente. En definitiva, lo que descubre en pintura es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Efectivamente. Entonces, pero ahí, sin saberlo Pollock, ¿no? Comienza a... Bueno, pues es como una red neuronal. Muchas es una veces red pinturas. Neuronal. Sí, lo que parece. Veis, sí, es lo que es parece. Una maraña. Y, ojo, no es una maraña en una sola capa, sino que él hace una maraña, otra maraña, otra maraña. Va superponiendo capas y es interesantísimo. Además, he traído como primicia para la escóbula... Atentos, primicia. Tú me vas, Jesús, me vas a describir lo que vas a ver en mis manos. Es el arma de poder de Jackson Pollock, el instrumento de poder de Jackson Pollock. Toma. Esto es una... híbrido entre el botafumeiro. Describimos, acaba de sacar una lata. Una lata con un cordón un poco asquerosillo, pintado por... Esto es un híbrido entre el botafumeiro y el péndulo de Paloma Navarrete. Que vamos a subir ahora mismo. Sí. Esta lata se llenaba de pintura, tenía un agujero debajo, como os estoy enseñando. Sí, sí, sí, el agujero estaba muy visible. Lleno de pintura. Menos mal que no tiene pintura, si no pondríamos el estudio perdido. Ponía el dedo Jackson Pollock aquí, lo llenaba de pintura, se metía dentro del lienzo y empezaba con un movimiento azaroso, circular, para un lado, para otro, y hacía estas marañas que, los cuadros de Jackson Pollock. Y era esa especie de energía... ¿Qué presentaba el artista como un chamán? Pero ojo, que no como era el dueño de la fiesta, sino que a muchos chamanes no les gusta ser chamán porque, claro, se encuentran con unas canalizaciones y con unas historias que son dolorosas. Es decir, el chamán le pasa eso. Presenta al artista como un chamán, como un canal que está abierto a una fuente que no sabemos de dónde es, porque esto yo lo estoy investigando mucho, y como una antena viviente, es decir... Esta es la clave de Jackson Pollock, que no ha hecho nadie y que todo el mundo que lo hace dice, bueno, estás imitando a Pollock. Es único. Ah, es claro, un estilo. Y me imagino que como gran artista no tendría una muerte muy placentera. Hmm. Porque parece que es un sino, ¿no?, de los grandes genios. Mira, bueno, a ver, es su carrera dura desde el 43 al 53. Es coetáneo de Dalí. O sea, fijaos, lo he traído a colación porque es completamente distinto. Están dándonos claves que están ocultas en su arte, pero nos están manifestando cosas de la energía. Unos por la ciencia y otros por la intuición. Es, vamos a ver, hay dos formas de conocimiento. Una es por el estudio, por la ciencia, por los métodos científicos, y otro es por la intuición. Cerebro izquierdo, cerebro derecho. La inspiración está absolutamente regida por el cerebro derecho, ¿eh? Entonces, dio con esta vena, y lo que dice Jesús, vamos, acabó ya con sus problemas psíquicos desde bien al principio de su vida. Esto, sí, yo no sé, le gustaba la velocidad, intentado, le gustaban los coches. Exactamente, intento preguntar cómo esta persona, cómo este artista dio al traste con esta vida artística, que se fue encumbrada. Incluso el arte abstracto, el expresionismo abstracto, estuvo patrocinado por la CIA y por el gobierno de Estados Unidos, ni más ni menos, porque era en contraposición al arte comunista. Entonces esto era americano. Sí. Pero lo que dice Jesús, ¿por qué acabó así? Es decir, yo creo que tuvo un conocimiento y un arte y una bomba artística en sus manos que le explotó. O sea, se volvió loco, porque era un arte sin salida, es decir, era repetición, pero cosas absolutamente distintas. Las 23:41, nos quedan unos 5 minutos de Filandón y no quería que esta terminara sin otro gran artista. Cuando hablamos de mensajes ocultos, bueno, prácticamente todos los artistas tienen sus mensajes ocultos, pero hay uno que ha salido un poco de refilón. Yo creo que deberíamos terminar con él porque su influencia ha sido radical. Y me refiero, Carlos, que estás ahí muy callado, para ti, ¿qué ha aportado la obra del Bosco y qué influencia tú crees que ha podido tener en la pintura actual? Ya no solo la de Dalí, que lo hemos mencionado. Acabas de decir lo fundamental, en la actual. Es decir, el Bosco influye en el futuro, no en su época. Es una cosa muy curiosa, porque yo creo que su época no la entendían bien. Y aparte de la anécdota que ha contado antes nuestro invitado, que es verdad que Álvaro ha citado una cosa muy curiosa, desde que como alguien como Erasmo de Rotterdam le repugnaba directamente, lo sorprendente, y yo vuelvo a insistir mucho en eso, independientemente de lo que ha contado Juan Ignacio y cómo ha presentado su obra al rey, que sea Felipe II el que se convierte en el gran defensor de la pintura del Bosco, que era un tipo realmente muy raro. O sea, yo creo que cuando yo fui de niño al Prado, como todos los niños, al colegio y tal, yo creo que es el pintor que más impacta a los niños de todo el Museo del Prado. Siempre es el Bosco. Vale. Porque el Bosco tiene un aire onírico extraño de semipesadilla. Y eso es lo que dicen cuando uno va al Museo del Prado, va a la sala de Velázquez y a la sala del Bosco. Es que el Bosco es enormemente atractivo porque genera emoción inevitablemente. Cuando pero sobre todo ahora y en su época. Porque en su época, para los que lo conocían, realmente él no ha tenido una influencia, digamos, intermedia. Es redescubierto en el siglo XX. Eso es. Y en su época, pues era el pintor de cámara de Felipe II. No, pero también de Felipe el Hermoso y de Margarita de Austria. Era un pintor de corte, o sea, es curioso, porque siendo un pintor que. Tan extraño si era la iglesia podía, porque es un pintor aparentemente del gran aquelarre, de la gran herejía. La iglesia lo considera un buen cristiano, los hermanos del cisne lo festejan, los grandes príncipes compran su obra. Es curioso. Creo que debió ser un hombre muy piadoso, para poder colar todas estas cosas. Sí, porque si no, ni de casualidad. Es que tanto como tenía de satánico Felipe II. Cuidado, sí, también. Porque también Felipe II, con todo lo que empieza del templo Escorial, divisa química, ¿no? En Escoria, en Benitur, serás encontrada en la Escoria, de piedra filosofal, etcétera, ¿no? Entonces Felipe II está coqueteando con la alquimia, magia negra, como el Greco con el judaísmo, etcétera, etcétera, y el Bosco le da una buena dosis de todo lo que busca Felipe II. De hecho, lo codicia, pero no lo enseña. Él lo tiene en sus aposentos privados. Eso es muy interesante, exacto. No forma parte de una colección real, pero no está expuesta a la gente no lo ve. No lo enseña. Para ti, Álvaro, ¿qué significado tiene el tríptico del Jardín de las Delicias del Bosco? Hombre, para mí es familia caritatis plena, pura y dura, ¿no? Adanismo, hedionismo, catarismo y futurismo. De teología, de todo lo que está... esos adamitas que hay que volver otra vez al paraíso terrenal, infierno musical, porque también aparecen partituras incluso en el Pompis, ¿no?, de uno de los personajes citados. Sí. La lujuria, la corrupción de la carne, la creación y, por lo tanto, lo que tenemos que volver al origen. ¿Qué es todo está en clave? Lo que pasa es que explicar el Jardín de las Delicias o las Tentaciones de San Antonio nos llevarían dos escóbulas, ¿no? No habría escóbulas suficientes, ¿no? Pero para mí, junto con lo que la gente conoce, las esferas con amantes, o sea, donde refleja escenas, en fin, eróticas e incluso homoeróticas para su tiempo, con parejas interraciales, estamos hablando del siglo XVI, parejas interraciales, está relacionado con las esferas cabalísticas, está relacionado, es que es todo. Yo me quedaría, por no ser abrumador, con dos personajes poco explicados, pero muy, muy importantes. Que es el diablo, en las Tentaciones de San Antonio, un supuesto diablo con cabeza de halcón, sentado en un trono que engulle seres y los defeca. Volvemos a Dalí y el excremento. Y claro, se dice, bueno, fíjate el diablo, cómo, en fin, qué terror, ¿no? Qué cámara de tortura psíquica, cuidado. Es un diablo con cabeza de halcón. ¿Y cuál es el dios de cabeza de halcón en la mitología egipcia? Horus, el hijo de Osiris, a quien se identifica con Cristo. Cuidado. Y lo que defeca, esos grupos que defeca son grupos blancos, inmaculados. Cuando tú hablabas también del Cristo de Dalí, que está cogido de San Juan de la Cruz, un dibujito de San Juan de la Cruz, y decías, me ha emocionado lo que has dicho, ¿no? No tiene heridas, no tiene, está levitando, ¿no? El único Cristo que se puede comparar a ese es precisamente el del expolio del Greco. El del expolio del Greco, que le encargan al Greco pintar, le encargan la Catedral de Toledo, la primada, la sede de la religiosidad católica en España, casi casi al nivel de Roma. Aquí píntanos un expolio. ¿Qué es un expolio? Un Cristo magullado, desnudo, lacerado, y él lo pinta envuelto en una túnica rojo carmesí que parece un rojo valentino, casi levitando. Y es el Cristo, o sea, ese puente que decías anteriormente, esos puentes en el laberinto laberinto, que es, yo creo que es la clave del programa. Hemos empezado hablando de laberintos y volvemos al punto de partida como el de Chartres, que no tardarás en visitar. Ajá, porque seguro. Hemos empezado con lo chamánico, volvemos a lo chamánico. O sea, Pollock es la clave. Al momento que la pintura ya no sabe a dónde ir. Y entonces se vuelve chamánica. Exacto, no sabe dónde ir. No sabe dónde ir, está en el laberinto. Sí. Y va a Pollock. Y además no puede salir de ello. No puede, claro, es circular. Claro, claro. Y además, fíjate, es curioso porque me está viniendo de golpe, hablando de pintura y cómo transforma realidades. Es que has citado a Giger. Jesús lo conoce, alguno de vosotros también, la teoría mía sobre cómo se, bueno, en la famosa conferencia de la pintura, de los seres sobrenaturales en el arte, cómo el cuadro fabuloso de San Wolfram tentado por el demonio, tiene el demonio al lado, el demonio que aparece es el alien de Giger. Es decir, es la eliminación, sí. del miedo al demonio, es la transformación del miedo nuestro en extraterrestre, porque según va perdiendo el demonio la imagen monstruosa y se va transformando en un ser humano, que eso ocurre claramente en el cine y el arte moderno. Es decir, eso es lo que hablamos en la novena puerta, es una tía buena, directamente el demonio, en una evolución final. Sin embargo, esa imagen arquetípica no se pierde, pasa a Giger al extraterrestre malvado, que es una copia exacta. Es una caricatura, demonio. Porque claro. Siente que el demonio es una palabra griega, daimon, ¿no? O sea, Platón habla del daimon de Sócrates, o Teiza hablaba del daimon constantemente, le obsesionaba el daimon constantemente. Y claro, en las culturas primitivas, o sea, que no están partidas, no están disociadas, daimon, o sea, puede ser tanto espíritu maléfico como benéfico, es tu ser interior. Y volviendo al greco, y volviendo a lo que dices anteriormente, o sea, cuando describías el caballero de la mano en el pecho y la mirada, momento clave, efectivamente, mirar ese cuadro es mirarse en un espejo, ¿no? Pero es que si volvemos al Bosco, como decías antes, como estamos en este momento, hay un cuadro, bueno, una tabla que se conserva en el Museo del Prado, la Mesa de los Siete Pecados Capitales, y ahí tenemos a todos nuestros amigos juntos. Porque ¿qué es ese cuadro? Es un ojo. Es un ojo donde están los siete pecados, que en realidad son las siete chakras o las siete glorias, ¿no? Y en el centro de la pupila vemos a Cristo que emerge del sepulcro y de la pupila de ese cuadro. Y ¿a qué está haciendo? Invitando a mirarnos y a que nos miremos, ¿no? Y volviendo a los Vedantas, ¿eh? Como la meditación del ojo, te habla de Purusa, el señor del cosmos, que está en la pupila humana y en el sol. Y esto nos está diciendo el Bosco con esa sabiduría heredada, que migratoria, que pasa por el monte Athos, que llega a Toledo, ciudad mágica, que va hasta Nueva York, que enloquece a Pollock, que fascina a Dalí. ¿Qué nos está diciendo? Introspección, conocimiento de uno mismo, nada más que eso, que te puede llevar o a la máxima lucidez, o por supuesto locura y autodestrucción, como hemos visto en esta noche. Qué maravilla de Filandor, sí, ya lo estáis oyendo. Oye, Jesús, ¿no podíamos hacer otras dos horas de Escóbula, por favor? Podemos continuar hoy, la verdad es que sí. Madre mía, ahora que ya estamos ahí con los... Estamos ya lanzados. La tubo Escóbula ahí caliente. Turbo Escóbula. Bueno, tenemos dos horas, por desgracia, dos horas que dan mucho de sí, pero también cuando se habla de todos estos pintores, solo con uno de ellos nos hubiéramos tirado todo el Filandor. Solo con un cuadro. Pero sí que os quiero dar las gracias por todo lo que habéis aportado, por todos vuestros conocimientos, y además no doy las gracias yo, sino que los va a dar Alanis Morissette. La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Historias bífidas. Bueno, querido Miguel Salas, buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si has estado escuchando este interesantísimo Filandón. Y seguro que si estás aquí con nosotros aportarías muchísimos datos de esa otra pintura, esa pintura masónica que también está reflejada en muchísimos cuadros. Hemos hablado de Mozart, ¿no? Sí, y cómo también la refleja en la música. Y que tú podrías aportar muchísimo porque yo sé que eres un gran diletante, que eres un gran amante de la música. De la música y de la pintura, evidentemente. Obviamente, me encanta la música, la pintura y también estoy muy interesado en todo lo relacionado con la masonería y la simbología. Así que por eso me fascina, sí. ¿Y si te quedaras con un cuadro o con un pintor, con quién? Bueno, pues en mi cuento está Patinir, que por ejemplo es uno de mis favoritos, estaba pensando que hay un pintor gallego, reivindicando un poco lo mío, que me gusta mucho, un coruñés nacido a principios de siglo, que se llama Urbano Lugris, y que es un pintor fascinante, interesantísimo, y que recomiendo a todos los oyentes que se acerquen a él, si pueden, porque es muy interesante. Y el relato, la historia bífida que nos traes hoy, que sé que tiene que ver con un cuadro, no podía ser de otra manera, claro. Y además con un mensaje oculto y, no sé, con esa especie de simbolismo que a ti te gusta mucho, ¿no?, reflejar en tus relatos literarios, y asociado, por eso, ¿por qué con ese pintor en concreto, antes de que empieces a relatarlo? Bueno, Patinir, primero porque me encanta, ¿no? Porque cuando lo descubrí, cuando fui a conocer al Bosco y de repente lo vi allí y yo no había nunca oído hablar de él y me fascinó, ¿no? Hace ya muchos años. Y bueno, pues porque es un autor que se centra mucho, ¿no? En precisamente en esa capacidad que tiene la pintura de llevarte al paraíso, de llevarte al infierno, ¿no? Esa ambigüedad del arte, ¿no? Ahí está, esa es la clave de los grandes pintores, ¿no? Que te elevan a los altares, pero también te pueden descender al más pavoroso infierno, que es el que tienes dentro de ti. Exactamente. Pues muy bien, ¿estás preparado ya con tu relato para oírlo? Preparado. Pues vamos allá. El cuadro de Patinir era una auténtica maravilla. El trabajo de restauración que había llevado a cabo con su equipo había dado unos resultados excelentes, y Carlos no podía dejar de contemplarlo. La escena representaba el paraíso: praderas cubiertas de flores, animales, sutiles construcciones de cristal, y en la lejanía, minúsculos, a la sombra de un grupo de árboles, Adán y Eva. Había, sin embargo, algo extraño. En la esquina inferior derecha del lienzo, sobre un fragmento de pergamino pintado con extrema delicadeza, se leía «Regnum Dei intra vos est», «El reino de Dios está entre vosotros». Un minúsculo clavo prendía el mensaje al abultado trasero de un diablillo rojo que miraba al espectador con seriedad infantil. De todo aquel espléndido paisaje, lo que más le gustaba a Carlos era el demonio gordinflón y, sobre todo, aquel clavito perfecto que parecía real. Extendió el dedo índice para tocarlo y sintió una leve punzada. Se sorprendió al comprobar que se había hecho un pequeño rasguño. Se lo acercó a la boca para chupar la sangre y un agradable olor invadió sus fosas nasales. Parecía surgir del corte y era una mezcla de flores, frutos, agua fresca y sol templado. Abrió ligeramente la llaga, buscando el origen del aroma, y ésta se amplió de pronto hasta alcanzar la palma de la mano. Carlos cerró los ojos, espantado. No sintió, sin embargo, dolor. Miró a través de los párpados entrecerrados y se encontró ante el espectáculo más hermoso que hubiera contemplado jamás. Dentro de su herida había un jardín idéntico al del cuadro. Anonadado, quiso tocar la imagen con un dedo, pero este atravesó la brecha y Carlos sintió, sobre el pedazo de piel que había cruzado al otro lado, un calor reconfortante. Casi sin darse cuenta, introdujo la mano, el brazo entero después. El tajo era ya enorme y la cabeza le cupo sin dificultad. Carlos se coló dentro de su propia herida, que se cerró sobre sí misma. Sus compañeros encontraron, al llegar al taller del museo, tres gotitas de sangre sobre el suelo y un delicioso olor a felicidad flotando en el ambiente. Tardaron varios días en reconocer, tumbado en la hierba junto a Adán y a Eva, a su desaparecido amigo Carlos. Muy bien, Miguel, muy bien, buen relato. Así que el reino de Dios está entre nosotros. Efectivamente, no, entre nosotros y dentro incluso. Y dentro, ¿eh? ¿No? Ya, mucho más obviamente allá. Para encontrarlo hay siempre que atravesar heridas, ¿no? Eso seguro. Muchas gracias, Miguel, por ese relato. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Grande. Chao. Hasta luego. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Bueno, y nos vamos. Quedan dos horitas más cortas. Y os vamos recomendando la novela de nuestro invitado, Álvaro Bermejo, El ingenioso Hidalgo, publicado por Algaida. Muchas gracias, Álvaro, por tu presencia. Ha sido un verdadero placer. ¿Se te ha hecho corto? Sí, y he aprendido mucho y estoy encantado con nuestros compañeros y amigos. Sí. Muchas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias, maese. Pues nada, gracias a vosotros por venir aquí a pasar el ratito y tal, que se pasa bien. No está mal. Y te espero la próxima semana. Sí. Gracias, Carlos. Pues hasta luego. Y Marcos, espero verte más veces antes de que termine la temporada. Muy bien, pues nada, seguimos en la onda. Claro que sí, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, chao. Bueno, he mencionado el de El ingenioso Hidalgo, recomiendo también la última novela de Fernando Rueda, El dossier del rey, que como ya le conocéis ha estado aquí en alguna ocasión y Fernando Rueda siempre es un valor seguro. Y recomendaros el 5º Congreso Internacional de Misterio en Las Palmas de Gran Canaria, que será el 4 y el 5 de junio. Será en el Centro Cultural de la Caja de Canarias y como ponentes estará Miguel Blanco, Juanjo Revenga, Miquel Pedrero, Miquel Lizarralde, en fin, bastante gente y entre ellos también un servidor y Lorenzo Fernández, que le tendremos en breve en la Escóbula para que nos hable de la España maldita. Como firmas, creo que, Carlos, el 29 de mayo tienes, me parece que firma. Sí, tengo el 28, el 29 y el 5 de junio. Perfecto. Y se presenta en una mesa de debate el libro Campos de Muerte el jueves en Madrid, en Marcial Pons. Y yo tendré el 10 y el 11 de junio, pero bueno, lo iremos repitiendo en otros programas. En fin, como veis, una agenda muy cargadita de eventos, incluido un viaje que vamos a hacer a las catedrales de Coria y Plasencia. Tenéis toda la información en nuestra página oficial, La Escóbula de la Brújula, en Facebook, y también en nuestra página web, laescobula.com. Así que mirad ahí los datos y además atentos que se agotan rápidamente las plazas. Hoy no hay cuento de callejo, pero os dejamos con una canción que tiene una letra muy vitalista y muy positiva. La canción es de Marc Anthony, Vivir mi vida, un bálsamo para cualquiera que quiera quitarse el mal rollo en estos tiempos convulsos que vivimos. Así que con esa canción os dejo. Hasta la próxima semana, amigos.